Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Último Nivel. Desde luego creo que hoy es uno de los programas más interesantes a los que nos hemos enfrentado y hemos tratado aquí en Último Nivel, porque se trata de uno de los también más esperados, el especial PlayStation 3. Se completa así el círculo ya, el ciclo de la nueva generación entrando con el último paso, que es la PlayStation 3 de Sony. Y haremos un recorrido interesante de noticias históricas para un poco ver el planteamiento de Sony como empresa, Sony en su política de marketing, que nos servirá de contexto ideal para empezar ya a tratar lo que es PlayStation 3 en sí. En este 25º programa de Último Nivel también trataremos los juegos que han salido, en especial PlayStation 3. Y la consola en sí la vamos a destripar al máximo, su dashboard, sus opciones, en fin, todo. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y para tratar, como decíamos, este especial PlayStation 3 como se merece, naturalmente, toca presentar primero a Lone Team. Buenas noches, señor Freeman. Muy buenas, estamos en este esperadísimo especial PlayStation 3. La verdad es que le tenemos muchas ganas, estamos ilusionados, hay muchísimo trabajo detrás de este especial Play 3, hay un dossier bastante potente y nada. Lo enfrentamos con la máxima ilusión, con el intento de acercaros lo que es la consola, lo que fue la consola, sobre todo en ese pasado qué es necesario conocer y bueno, todas sus opciones y sus juegos. Creo que no defraudará y creo que sorprenderá a más de uno. A su lado, como no, como siempre, Samuel Fukuy, las tres lucecitas, buenas noches. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy, por fin, aunque se ha hecho demorar este programa, ya lo tenemos aquí. Este especial de la última consola que llega a territorio europeo. Y como bien decís, pues intentaremos desgranar todo lo que ello conlleva, opciones de la consola sí, juegos. Y como bien decimos, un poco de historia para que la gente entienda un poco de por qué las críticas hacia Sony, de todo el revuelo que ha habido en la concepción de PlayStation 3 desde que se anunció hasta que ha llegado a nuestras manos, que pues bueno, hemos tenido tiempo para probarla y lo hemos hecho concienzudamente para intentar ser objetivos y dar todo lo posible en este programa. A su lado también, como siempre, el hombre de la espada larga, Francesc Ferrer, buenas noches. Muy buenas noches, monitorizando una vez más, ahora sí, eso sí. A cámara lenta, exacto, estamos a bullet time. Sí. Pero bueno, con muchas ganas de ver qué da este especial PlayStation 3, porque realmente no es solo un lanzamiento más, sino también todo lo que conlleva Sony con su máquina, ¿no? Todo lo que se ha venido diciendo, todo lo que... el lanzamiento en distintas partes del mundo. Yo creo que no es solamente la máquina, que ya de por sí es buena, hay que decirlo, es buena, pero lleva mucho, mucho lastre detrás de ella. Efectivamente, y finalmente, el quinto miembro del equipo, reciente ya desde hace una semanilla. ¿Qué tal, Maneo? Buenas noches. Buenas noches, Sam. Bueno, estamos aquí preparados ya para destripar esta bestia parda. La verdad, con ganas, porque he cambiado bastante de opinión sobre PS3 y creo que va a ser un gran programa. Ha habido cambios, señores, la verdad. Comentaremos en breve, en un minuto, empezaremos con este pequeño apartado breve de noticias que servirán para hacer el recorrido histórico de PlayStation 3, iniciándose básicamente creo que a mediados de 2003, si no, 2002. Sí, exacto, sí. Empezando ya desde ahí, y la gente dirá, 2002, ¿pero qué dices? Si hace ya 4 años y medio o 5 de eso, Dios mío. Pues sí, así es. Y ahí ya se empezó ya a vislumbrar algún tema de PlayStation 3 y lo vamos a comentar ahora, brevemente, en un minuto. Hasta ahora. Empezamos, como siempre, de la forma cañera. Estas noticias atemporales. Para empezar el recorrido de PlayStation 3 y Sam, dejaremos... Sam. ¿Qué está sonando? Es que siempre te tengo que preguntar. ¿Qué está sonando, por favor? Está sonando SSX. Me gusta. La banda sonora de SSX. Y el primer tema, que no sé por qué no sonaba, que lo había puesto precisamente para empezar con él porque es espectacular. Luego veré qué pasa. Bueno. A ver si puedo rescatarlo en la última parte del programa. Dejaremos a Freeman un poco que capitanee esta sección, ya que ha sido él el quien ha pasado ahí las horas delante del ordenador ha hecho de historiador. Un trabajo de bibliotecario. Exacto. Sí, rata de biblioteca. La verdad que he sufrido. He llegado a tener 10 ventanas de Firefox con 15 pestañas, 20 cada uno. Ha sido una barbaridad el repaso de Notice que he hecho. Pues dejaremos en tus manos que seas el estandarte de este apartado y nosotros te cubrimos. Prima. Bueno, pues vamos a ellos. La verdad es que la intención, como hemos comentado antes, es recordar el pasado para poder entender el presente. No solo la consola es un ente físico, sino que es un ente más allá. Y esto empezó a generarse en junio de 2005, o sea, casi hace unos 4 años, 2002, perdón. Y empezaron los primeros rumores en pleno 2002, o sea, hace 4 años. Ni siquiera había salido Half-Life 2, para que os hagáis una idea. pues en plena época... 2002, creo que no existía ni Moncada en juego. Pues... No, fue a finales de... ¿Cierto? 2000. Se imaginaros ya. Sí, bueno, pues 3, 4. En aquel contexto, ya hace bastantes años, ya empezaban a salir los primeros rumores de Play 3 y se decía que a finales de 2005 estaría la Play 3 en Japón. Finales de 2005. Finales de 2005 saldría en Japón. Lo que se comentaba obviamente era un rumor y se daba por hecho pues que la consola llegaría en 2006 y en Europa quizá llegaba incluso hasta en 2007, a lo cual todos, recuerdo que un montón de foreros se tiraban a la yugular ante esos comentarios, ¿cómo va a llegar en 2007? Bueno, la realidad a veces duele más que la ficción. Se comentó que el micro iba a ser desarrollado por IBM, situaros que el Cell ni siquiera existía como Cell, como lo conocemos ahora como procesador. La consola se rumoreaba que iba a estar destinada sobre todo al juego online y el método de almacenamiento no serían ni los DVDs ni los CDs, no se sabía aún qué sería, pero bueno, ahí se dejaba en el aire en pleno 2002. Pasó el tiempo, pasaron bastantes meses y ya ha empezado 2003, en enero, se decía que la consola no llegaría en 2005, sino que llegaría en 2004. Ojo, ya está. Ojo, ya se estaban adelantando, así la es. Tenemos a ella, a la vuelta de la esquina. Se comentaba, pues nada, que había una inversión de 400 millones de dólares en este proyecto y que los cálculos, según los cálculos, el procesador sería 100 veces superior al Pentium 4 de 2,5 GB, que en aquel momento era lo mega más. Ahí lo dejamos. Es que rememorándolo resulta no estar graciosos. Nada, poco a poco comentaron más rumores y salió a escena uno de lo que sería unos verdaderos, quizá la verdadera imagen de lo que ha sido el marketing de PlayStation 3 hasta ahora, que es Ken Kutaragi. Personaje, el vicepresidente de Sony en su momento, comentó uno de sus titulares que el chip Cell era demasiado potente incluso para la Play 3. Así se decía que en colaboración con IBM este chip estaba superando todas sus expectativas y que se lo reservarían para proyectos aún más ambiciosos que la nueva consola. Pero que sacarían una versión pues reducida que ya cumpliría las expectativas de Play 3 sobradamente para la consola. Y ahí lo deja. Se empezó a anunciar como un ultra maquinón. Bueno, había mucho rumor en ello. Al cabo de unos meses, en julio de 2003, ya a mediados del año, salía una nueva noticia en las que Ken Kutaragi se había comprometido a tener una demostración de la próxima Play 3 y que seguramente a partir de esta fecha ya podrían tener incluso una línea de producción del chip Cell. Obviamente era una línea de producción de pruebas del chip Cell, es decir, los prototipos que luego utilizarían para ir experimentando con ello. Lo que pasa es que en el momento ya se creía que el chip Cell ya se estaba produciendo. Y estaba acabado, que era ya perfecto y podía trabajar sin problema alguno. Así es. Al cabo de unos meses, pues se comentó que así es. Tras las pruebas, el chip Cell ya estaba listo. Ya estaba preparado para la cadena de montaje a finales de 2004 y esto sí que era empezar a producirlo. Eso es lo que se estaba diciendo. Finales de 2004, un componente de Play 3 ya se podría... El componente principal, básicamente, el cerebro, la máquina que... Sí, el cerebro de la bestia. Sí, sí. ¿Eso no era Super Nintendo? Sí, pero bueno, ya... Es un símil que viene al caso. Se lo copió, quizá. Bueno, y otro detallito. Muchos conocerán que el chip que ahora mismo podemos disfrutar, el chip gráfico que podemos disfrutar en Play 3, es de Nvidia. Bueno, en septiembre de 2003... El 3 de septiembre, Sony confirmó tajantemente que Play 3 no tendría chip de Nvidia. Había surgido el rumor y Sony, prácticamente como ofendida, salió a la palestra defendiendo el rumor, o sea, abatiendo el rumor, tildándolo de falso, y que para nada ellos tenían trato con Nvidia, que es más, tenían una división específica y propia que hacía el chip. O sea, sí, que ellos hacía ya la GPU. Tenían su chip de ingeniería, o sea, su grupo de ingenieros para diseñar y crear su propia GPU. Que luego más adelante, ya iremos comentando, sabríamos que su intención era poner otro Cell de chip gráfico. Cuando los desarrolladores lo vieron, fliparon y dijeron: chatos, como pongáis esto, os quedáis sin juego. Luego rectificaron, pero ya lo veremos más adelante. Bueno, llegamos ya a finales de 2003. Sí, en abril, ahí en diciembre. Y se comenta que PlayStation 3 podría presentarse inminentemente en el E3 de 2004. Ahí queda la cosa. Llegamos a 2004 y como se venía rumoreando, al final la Play 3 no apareció en el E3. Primero se dijo que iba a aparecer, pero bueno, fue humo. Fue un intento de estirar ese rumor. Para situar en contexto, en pleno E3 de 2004, para que lo recordéis, fue el E3 en el que por primera vez apareció Zelda. Aquel vídeo de Zelda en el que salía Miyamoto con espada y escudo en mano. Fue el E3 también de Half-Life 2. Y también brillaron con voz propia Metal Gear 3 y Gran Turismo 4. Un poquito. Luego la cosa... Hubo más noticias sobre Play 3. La verdad es que hemos hecho una criba de la cantidad de noticias casi semanales que iban saliendo sobre la consola. Pasamos a las más importantes porque al fin y al cabo eran especificaciones del propio chip. Y nada, en septiembre de 2004, ya pasados los meses, se confirmó que PlayStation 3 utilizaría discos Blu-ray. Fue la primera vez que se anunció, fue una bomba, la verdad. También cabe decir que eran épocas en las que el Blu-ray y el HDVD tenían muy poca fama debido a los rumores del DRM, que se necesitaría conexión para reproducirlos, que no comprarías los Blu-ray sino que te los cederían y te tendrías que descargar una parte. Sí, que había aún bastante desinformación. Sí, había mucha desinformación. Era la época de los Blu-ray versus HDVD, que estaban así todo el día miles de foros. Sí, y comparativas y gráficas y ahora velocidades y ahora transferencia de datos. Y, no, y además por aquel entonces el HD no era tan popular como es ahora, la gente ni se preocupaba por ello y era algo que se veía muy lejos todavía. Y solo hablamos de hace 2 años y medio. Sí. Seguimos. Si hace poco comentábamos que Sony jamás tendría un chip de Nvidia, vaya lo que son las cosas. En pleno diciembre de 2004 leíamos un titular que decía: Nvidia comenta sus planes sobre Play 3. Oh, pero si decías tajantemente que tenías tu propia división haciendo el chip GPU, ¿qué ha pasado aquí, señores? Pues nada, respondiendo, lo que trató es que uno de sus chips más potentes de PC lo rediseñarían específicamente para aprovechar el máximo poder y todas las características de la consola. Y ojo, que aquí lo más interesante ya no es que se supo que Nvidia crearía el chip gráfico de PlayStation 3, sino que la propia gente de Nvidia confirmó que estaba trabajando con Sony ya desde hacía 2 años. Que es, o sea, cuando Sony desmintió. Que jamás. Porque. Sí, hipocresía, bueno, total de Sony diciendo: no, nosotros no vamos a trabajar con Nvidia, que nosotros tenemos nuestra división, que vamos a hacer nuestro propio chip gráfico. Y resulta que estaban ya trabajando con Nvidia para hacer el chip gráfico. Supongo que aquí hay temas comerciales que no les interesaba decirlos. Posiblemente. Pero tampoco te pavones diciendo: no, nosotros, no sé qué, no hace falta. O sea, si realmente luego se va a saber que estabas mintiendo, no mientas tan descaradamente. De lo que se trata al fin y al cabo todo lo que estamos haciendo es de demostrar cómo muchas veces no tenemos que creernos ni la mitad. No ya por Sony, sino que lo hacen todas. Sí, sí, sí. Porque claro, al fin y al cabo hay intereses de marketing y lo que interesa es mantener a veces humo, a veces unos intereses concretos. Contratos de por medio y claro, no interesa. Estrategias de mercado. Estrategias, o sea, en qué además, momento decir qué, cómo decirlo y cuándo, para luego decir lo otro. Es para que la competencia importante. Tampoco sepa por dónde vas a ir. Exactamente. Sí. A ver, se entiende, pero es curioso hacer un poco de retrospectiva, ¿no? Y ver lo que ha pasado. Así bueno, que entramos ya en 2005. Ya en 2005, ya no nos queda tan lejos. Ya nos hemos hecho dos añitos en nada, en un segundo. Entramos en 2005 y en febrero el CEL ya se presenta en sociedad. Se confirma que está desarrollado conjuntamente con IBM y Toshiba y al parecer tendrá 8 unidades de procesamiento y que podrá alcanzar la nada desdeñable cifra de, atención, quedaros con este nombre, 4 gigas. Gigahercios. Sí, bueno, 4 gigahercios, correcto. De velocidad. Y que además pretenden incluirlo en televisores y ordenadores. Ahí queda la cosa. Ahí queda. Siguen los rumores y se anuncia que Kojima prepara un Metal Gear 4 y eso que dijo que ya no haría ninguno más, bueno, y que en Metal Gear 3 lo dejaría. ¿Lo dice siempre? Lo dice siempre, desde pero el 1 bueno, lo decía ya. Sí. Habían habido rumores, ya la gente estaba esperando y cuando lo dijo fue un gran bombazo. Oh, el gran juego de PlayStation 3, que así es. Seguían los rumores, la cosa no estaba clara. Se había dicho que Play 3 saldría a finales de 2004, 2005. Todavía la cosa no estaba clara del todo. El CEL se acababa de presentar hace unos meses, que el Blu-ray también. Parece que la cosa iba a ir como mínimo ya hasta 2006. Recordad también que por esa época la nueva Xbox también era algo un poco más tangible. Ya empezaba a formarse como tal, con lo cual la competencia... Y prácticamente, se conocía casi como Xenon, prácticamente, sí, por aquellas fechas. Sí, en ese sentido sí, pero ya tenía cosas más firmes, quizás no tan etéreas como lo tenía Sony. En ese sentido, en marzo se comentó pues que los primeros kits de desarrollo de Play 3 ya habían llegado, lo cual era una buena señal para tener un desarrollo de los videojuegos. Se creía además que se había tomado como referencia una GeForce 6800, que en aquel momento, lo decimos, era un mega maquinón de gráfica. Más. Sí, tú tienes una de ellas. Sí. Sí. Y bien que te tira, ¿verdad? Aún tira. Bueno, y ya en pleno marzo, ya al cabo de los meses, llegamos al que seguramente se puede considerar un punto de inflexión. El primer punto de inflexión, sin duda. La trayectoria de Sony y al fin y al cabo de las Next Gen, porque en esta Next Gen todas iban un poco a la sombra, al menos en esta época, de lo que decía Sony. El E3 2005. Ahí está. Llegó ya la fecha en la que todos sacan polla y nadie sabe cuándo le mide en realidad, porque aún no lo tienen ni diseñada. O sea, es así de simple. Es todo papel y cartón. Exactamente, sí. Bueno, empezamos y... Empezaba la publicidad del Welcome Change con la E final como un 3. El E3, la gente que viera fotos recordará carteles grandes, todo empapelado con el Welcome Change, con una publicidad bastante bonita. Sí, por sí, cierto. Sí, eso siempre lo hace eso bien. Siempre lo tenía Sony. La publicidad gráfica, tanto en televisión como en papel. Sony se lo curra un montón. Bueno, en el E3 se presentaron, pues nada, lo de siempre: un nuevo Final, un nuevo Devil May Cry, nuevo Gran Turismo, Getaway y un GTA. Para el lanzamiento de PlayStation 3. Un Grand Theft Auto nuevo. Un Grand Theft Auto para lanzamiento. Se presentó el Banana Mando. Exacto, se presentó el... Exacto. Sí, el Boomerang Mando. El mando de PlayStation, que se supone iba a ser el definitivo de PlayStation 3, que era pues bastante diferente al DualShock actual. Muy diferente, muy estilizado, ya recordáis, de cuernos muy, muy, muy, muy curvilíneos y delgados. Un poco anamórfico. Un poco anamórfico, sí. Un poco económico, pero bueno, sí. Bueno, ahí estaban. La cosa es que no gustó a muchos. No me extraña. La gente quiere el mismo mando. Con lo cual, no me voy a decir nada. Aún. Bueno, entonces Sony la lió. O sea, en aquel E3 la lió. Porque presentó tráiler tras tráiler. Que sí, un Gran Turismo. Que era in-game. que se veía mega espectacular. Que si el vídeo de Fórmula 1 también. Que si el vídeo de Motor Storm con aquel barro impresionante. Y decía, no, todo es in-game, realmente están rulando con los kits de desarrollo de Play 3. Y luego recordemos el gran tráiler de Killzone 2. O sea, vamos. Desencajador de mandíbulas, algo realmente impresionante. Decían que era in-game. La mayor humareda de humo que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso que el juego va por el estilo. Sí, exacto. Va por futurista. Exacto. Dijo que era render, pero vamos, bajo. Que era motor del juego. Exacto, o sea, que era motor del juego. Que había editado, que si el arma se movía tan rápido era porque se había hecho una cinemática con el motor del juego. Nada, que después de historia se supo que realmente era un render. Eso se supo. Muchísimo más adelante, sí, mucho oficialmente. Más. Exacto. Luego, la gente, pues los que se dedicaban al tema, los que realmente no se lo creían, decían, esto no es así. Pero es que hubo posts de páginas y páginas de fanáticos defendiendo que no, que era in-game, que lo había dicho Sony. Ríos que eso de era tinta in-game, hizo correr este render. Ríos de tinta, vamos. O sea, una de hostias en los foros por culpa de este render. En otro orden de cosas, pues se presentó también el chip gráfico de la consola. Que ya se llamó, como es conocido hasta ahora, RSX. Que sería más potente que dos GeForce 6800 Ultra, que fue una cosa que realmente, por el chip que se ha visto, es pues, sí, lo visto hasta ahora, más se puede considerar eso, como tal, incluso más potente. Sony se apuntaba un tanto, sacaba un Real Tournament 2007 exclusivo para Play 3 y PC. Queda en incógnita, pero se dijo eso. Se dijo eso, y además se podría utilizar con ratón y teclado. Exactamente. Lo cual ahí se apuntó un gran tanto. En ese sentido, para que situéis el contexto, Xbox 360, casi todo lo que enseñó, que aún no se llamaba 360 por aquella época. Se decía que se iba a llamar rumores, sí, pero no se sabía. Era la nueva Xbox. Enseñó vídeos in-game y de Revolution ni rastro. En ese 3, nada. Es decir, la ahora llamada Wii. Wii. La hora llamada Wii. ¿Vale? Sí, porque curiosamente yo he leído Revolution y digo, ¿y este Revolution qué era? O sea, imagínate cómo estaba ya. Pasa el tiempo y nos acostumbramos. Bueno, siguen tras el E3, pues obviamente, tras las conferencias, siguen los rumores. Uno de ellos, según IGN, es que la Play 3 costaría 370 euros en Japón. Que la verdad es que casi acertó. Sí. La verdad visto es que la sí. Hora de que dices, qué huevos que tienes, hace 2 años exactos y vas y clavas el precio. Esto se hacen como la GM, que van lanzando. Sí, van lanzando, claro. Y que cada uno acertamos. Sí, sí, sí. Bueno, al cabo de unas semanitas, pensar que en aquellas épocas había muchísimas, pero muchísimas noticias sobre el tema. Hemos seleccionado unas cuantas y una de ellas situaba PlayStation 3 en marzo de 2007. Mira, es que clavada. Para un continente al menos. Sí. Decían, sí, o sea, lo que decían es que saldría en marzo de 2007 en Europa y que en Japón y en USA saldría en las navidades de 2006. Ojo, que estamos hablando de una noticia del 27 de mayo. Del 2005. Del 2005. Bueno, de nuevo, ríos y ríos de tinta. Que Sony ha dicho que saldrá. De que cómo va a salir tal. En 2005 a finales y. Ahí, a capa bueno, y espada. Y pues la espada en el suelo, la capa pisada. Y el Kutaragi con sus rebajitas. El caso Kutaragi. Es que él seguía hablando de Play 3 y dijo que, bueno, que el Cell ya no tendría 8 núcleos, que tendría 7 y que uno de ellos sería redundante, porque vaya, al parecer tenían algunos problemillas con el calor con el Cell y los 8 no le salían las cuentas. De cada no sé cuántos números, solo salía un 1% con 8. Pero de 7 salían muchísimos más. Con lo cual lo iban a dejar a 7. Pero que bueno, como que Cell era demasiado potente para Play 3. No pasaría nada. No pasaba nada. Y además, de 4 GB rebajaron a 3,2 GHz. Porque a 4 aquello era un horno. Se calentaba mucho. Se calentaba muchísimo. Pero bueno, Kutaragi en su línea ya perdió, quizás es uno de los mejores titulares que tuvo en esta época. Será recordado durante eones. Este y mi favorito este de nuevo. Y el favorito, sí, sí. Mi o sea, favorito. Tiene 2 o 3, en el cual decía, quiero que todos los usuarios trabajen para comprar la Play 3. Así lo dijo, lo que... ¿Quieres que Play 3 sirva como incentivo para que trabajemos o trabajemos más para poder comprar la consola? Es decir, como si fuera un reto, como si realmente nuestro sudor la veo, lo valiera. La veo y cojo un calendario, me hago un cuaderno en plan ejercicio de gimnasia laboral para conseguir alcanzar mi objetivo y comprar la Play 3 con más dinero. Nah, si no me llega para la hipoteca, más. Da igual. Quiero la Play 3. Mi recompensa será Play 3, aunque luego acabe un puto puente y tenga que conectar la Play en un puesto telefónico. Pero tendré la Play 3. La tendré. Ahí. Es que el problema es que Play 3 cayó víctima de la incompetencia de muchos de sus directivos. Correcto, como, que es que la culpa no es de la consola. La consola es maquinón y ya lo veréis. O sea, es que una cosa es la consola y otra cosa es esto. Pero bueno, los que tienen boca y no saben usarla. Qué pena, y mira que ellos con el poder que tienen podrían hacer muchísimo más. Muchísimo más, y hacerlo muy bien realmente. Bueno, la cosa seguía y ya entramos ya en julio del 2005. Ya la cosa parecía que realmente iba para primavera de 2006. X360 estaba al caer, ya era bastante tangible, parecía que empezaba a crear buen sabor de boca, pero al fin y al cabo era una Xbox y estaba recibiendo muchísimas críticas por cargarse a la Xbox One tan pronto, con lo cual estaba la cosa un poquito frágil. Y nada, comentaban que Play 3 llegaría en 2007 si Xbox 360 no arrasaba. Pero si fuera un chusto, pues Play 3 saldría con más margen. Claro, o sea, si que X360 tiene mucho éxito, la lanzamos en primavera. ¿Que no? ¿Para qué? O sea, como si pudieras decidir realmente con tan poco plazo de tiempo, si la sacas no ahora, o sea, como si la tuvieras ya en casa. Como si la estuvieran guardando ahí en los almacenes esperando. Como si fuera a fabricar una caja de cerillas. Y ya no se trataba del tema de fabricación, que eso evidentemente aquí era una fardada porque las cosas no se fabrican así. Venga, vamos a sacarla, que 360 está arrasando. Ah, no, esperar, que la sacaremos adelante. Pero sí que realmente aquí se nota la actitud básicamente de Sony, estando el primero, siendo el líder, pues un poco de prepotencia, decir, según lo que haga la competencia nos lo pensaremos, a ver qué pasa. Pero bueno, aquí no acababa la cosa, atención, porque no, ya llega nuestro amigo sí, ya. Sí, nuestro amigo, otra de las figuras emergentes dentro del plantel de directivos de Sony, uno que haría realmente muchísimos amigos porque dijo tajantemente... Phil Harrison, que Sony no ofrecería múltiples versiones de su Play 3, que Sony sería una plataforma mucho más abierta con accesos gratuitos y que no necesita sacar dos versiones. Porque además veía mal que 360 lo hubiera hecho. O sea, estamos refiriendo a que 360 tenía la versión Premium y la versión Core, dos versiones distintas de la misma consola con diferentes componentes. Y pues al final, como se ha visto, PlayStation 3 también ha salido en dos versiones en algunos territorios. Un par de meses después, señores, pasan dos meses. Se anuncia el próximo GTA, será exclusivo de forma temporal, pero inicialmente para PlayStation 3. Así, no se dijo fecha, no se dijo datos de cuál sería la exclusiva temporal, pero se dijo. Pasaron unos cuantos días y Nintendo presentó el Revo Mando, para situar en contexto. Y aquí la hay un industria colapso. Sufrió un o sea, shock. Hay un colapso. O sea, ¿qué es esto? Esta nueva forma de jugar. Esto la verdad fue, es que esto fue en septiembre. En septiembre, correcto, a mediados de septiembre. Un día después, pensar que era el Tokyo Game Show de 2005. O sea, en aquella época hubo muchos anuncios. Uno de ellos fue el Revo Mando, que descolocó a muchísima gente. Y otro de ellos fue el grande. Metal Gear Solid 4, se presenta. La volvió a liar y presentó un mega trailer de 15 minutos, brutal, donde se veía a Snake poniéndose una pistola en la boca. y al final del tráiler, un mega final, o sea, un pedazo de tráiler muy bien montado, con unos gráficos espectaculares en aquella época. Bueno, la lió. Y otro de los anuncios, además, es que Play 3 estaba confirmada para primavera de 2006. Primer mini retraso. Así es, pero solo en Japón. Bueno, seguirían de nuevo los rumores, ahora no era la propia Sony, sino que era la BBC, que informaba que Play 3 llegaría en primavera de 2007. Con lo cual, lo que queremos mostraros con todo esto es la cantidad de bailes, informaciones, intereses. BBC quizá no sabía nada, pero para hacer revuelo, para darse importancia a ella misma, se inventaba esta noticia. Por ejemplo, no queremos decir que sea verdad, pero para que veáis ese baile de datos durante todos esos meses y días que la gente nunca es capaz de asimilar cuando los está viviendo. Solo con el paso del tiempo es capaz de verlos con perspectiva. Se vuelve a hablar de GTA. Dos meses después de que se dijera la exclusiva temporal, se dicen que la exclusividad de Play 3, o sea, de GTA en Play 3, será de 8 meses. Y que posteriormente ya pues saldría en otras plataformas. Pensar que era la época en la que salía 360, Play 3 también contraatacó con un dashboard de Play 3, de cómo se vería, clavado al de PSP, permitiendo multifuncionalidad de vídeos, webs, juegos y vídeos a la vez dentro del propio menú. Y Nuestro otro amigo Kat Hirai. Sí. Ese que luego ya se haría famoso por otra cosa. Naturalmente. Dijo otra vez de nuevo, tajantemente, Play 3 saldrá en primavera de 2006. Ahí está. Pasados los días, el 8 de diciembre de 2005, sale una noticia confirmando tajantemente que el vídeo de MotorStorm del E3, ese espectacular del barro hiperrealista, era en tiempo real. Dices, vale. Dices, madre mía, lo que puede llegar a conseguir Play 3, habiendo visto 360, un Project Gotham 3 que lucía muy bien, pero que comparado con aquel vídeo no tenía nada que hacer. Y al día siguiente, señores, por si había dudas, se confirma de nuevo Play 3 para primavera de 2006. Es la tercera vez que lo dicen. Y ojo, y por primera vez dicen algo que luego sí, naturalmente dará mucho que hablar. Y es que confirmaban que planeaban hacer un lanzamiento mundial simultáneo como había hecho Microsoft. Sí. Bueno, luego ya se verá que no. Ahí lo veremos. Más tarde, los analistas, famosos conocidos actualmente, pero que en aquella época empezaban a hacer ya sus pinitos, empezaron a hacer de las suyas. Y decían que Play 3 vendería 200 millones de consolas en 5 años. ¿200 millones de consolas? O sea, realmente yo quiero que me paguen por decir chorradas. O sea, Sony y PlayStation no porque, 2 que vendió 100. No porque esto no vaya a ser factible, yo no digo que no pueda serlo, pero es que resulta un poco alucinante. Hombre, es 40 cada año. Ya, es una barbaridad. De momento, tiene que vender 37. Este año. Lo que queda. En lo que queda. Al menos para cumplir. Obviamente será proporcional, quizá 30 este año, 50 el año que viene. Así. Pero bueno. Bueno, según esto, ¿eh? Ya, sí, pero sí, 30 también me parece. No, ya. Pero bueno, que los analistas ahí, da igual. Que PlayStation estaba ya calentando motores y había mucha expectativa. De ahí que los analistas tuvieran tanta imaginación. Pero señores, ¿qué pasa? Llega prácticamente ya a fin de año, el 30 de diciembre, y resulta que Play 3 tenía problemas y se retrasa. Se rumoreaba que había problemas. Sí, un tal Fishy, un desconocido, pero que había soltado varios rumores de Xbox 360 y los clavó todos, pero era completo. Uno de la industria, decía que Sony no podría lanzar su nueva consola en marzo de 2006. No se sabía bien por qué. Pero bueno, ahí lo dejaba. De nuevo, ríos y ríos de tinta, otra vez manteniendo la emoción de Play 3. El espérate a la Play 3 cuando quedaban, en aquella época, quedaban 4 meses para que saliera. En pleno diciembre de 2005. Y pasamos al 2006. Seguían las idas de olla, una noticia bastante cachonda en la que Nvidia comparaba el chip de gráfico de Play 3 con un quad slide de PC, es decir, 4 tarjetas gráficas de gama alta juntas. Pues eso se supone que era el chip de Play 3 y lo hacía con la presentación del Batalla por la Tierra Media. ¿Qué dices? Gran juego para demostrarlo. Hombre, tío, tienes un quad slide, tío, y le metes eso. Vale que el juego se ve de muerte, es increíble. Pero lo sé mejores. Bueno, pero bueno, lo sabía mejores. Al día siguiente, señores, llega mi noticia. Tu noticia. Mi noticia para mí es que es alucinante porque Kutaragi dice tajantemente: puedo producir la Play 3 cuando quiera. Estamos en posición de meter presión a los demás. Señores, 15 de enero del 2006. Cuando quiera, como si lo tuviera en casa. Insisto, como si fuera empaquetar hojas de una 4 en packs de 1000 y darlos ya. Ahí queda, ¿eh? 15 de enero, recordémoslo porque luego veremos cuándo empezó a producirse, de verdad. Y bueno, seguían los rumores. Ahora otra vez empezaba el baile. Algunas webs decían que PlayStation 3 quizá ya no llegaba en primavera, sino que llegaría en octubre. Luego, al cabo de nada, de 10 días, estamos hablando del 20 de febrero del 2006, Sony reafirmaba que PlayStation 3 sí llegaría en primavera desde Japón. O sea, que faltarían 2 o 3 meses. Sí. Únicamente. 2 o 3 meses y no habían empezado la campaña de publicidad para ello. Bueno, pero las cosas se empiezan a dar un giro, ya no todo reluce y Sony admite que PlayStation 3 podría retrasarse por culpa del Blu-ray. Se lo comenta a la semana siguiente de confirmar que saldría en primavera. Así es. Quizá echaban al tío de Japón que lo confirmó anteriormente. Pero bueno, más tarde, al cabo de nada, una semanita ya se confirmaba el secreto a voces tras muchos rumores, varias webs que lo vaticinaban, pero como eran rumor, no se daba como oficial. PlayStation 3 se retrasaba oficialmente hasta las Navidades, en pleno 6 de marzo de 2006. Ahí está, ahí quedaba. Además, junto a los rumores, que ya, la verdad, empezaban a cansar y mucho, era cada semana con un rumor, ahora sí, ahora no, es un, vale, sacadla cuando queráis, la disfrutaremos, pero por favor, dejar de controlar a vuestros directivos, es que tanta declaración cansaba. Nada, la cuestión era que se hablase de ellos. Sí, pero es que se estaba hablando mucho, o sea, también estaban cansados que si Microsoft tal, que si Wii tal, llegamos a estar cansados de todos, callaros un poquito, por favor, pero no. Presentaban además, salían las nuevas primeras, bueno, las primeras fotos in-game 100% de PlayStation 3 con el Untold Legends. Y la verdad es que hubo bastante cachondeo con el Untold Legends. El hombre de la caja. El hombre de la caja. Porque. El hombre musculoso con una caja. Pero qué caja, ¿eh? Pero qué polígonos caja, también puestos. Qué pedazo de cuatro polígonos ahí, te hacía una caja, pero bien bonita y cuadrada, y ¿eh? Un solo borde, nada. Nada, oye, o sea, ojo. La mega caja. Hubo bastante cachondeo de esto, se hicieron miles de GIFs. La verdad es que era un poco de humor para desengrasar la cosa que nos. Se estaba tomando la cosa muy en serio. Había que, mucho debate en foros y era un poco mucho algo constantemente extendido. Ibas a cualquier foro visitado y había 15 posts del tema. Mediados de marzo, señores. Sony confirma que PlayStation 3 saldrá en noviembre en Europa, USA y Japón. Y Kutaragi dice que no se producirá la escasez de consolas en el lanzamiento, ya que tendrán un stock lo suficientemente grande como para abastecer Japón, USA y Europa. Este hombre me encanta. Ole sus huevos. De verdad, me encanta. O sea, yo que tengo unos huevos como él para decir estas cosas y luego no sentirme avergonzado. De verdad, ¿eh? Yo creo que el hombre se lo creía. Sí, sí, sí. De verdad. Totalmente. O sea, claro, el tío no estaba ya a pie de fábrica. Entonces decía, va, yo mando aquí unas cuantas personas y oye, hacerme una 100.000 play. Venga, va, para mañana. Ya está. Yo creo que este hombre llegó a un estado de catarsis absoluta en el que él, como creador de la Play, se creía la Play 3 y necesitaba demostrar esa grandeza. Y la verdad, es una pena, porque Play 3 con otro cabeza, con otro estandarte, exacto, hubiera sido algo completamente diferente en lo que fue el transcurso. Hubiera quedado tan fino y te ha venilvanado. O sea, hubiera sido una presentación increchendo y lógica, y poco a poco, de forma equitativa, que hubiéramos ido diciendo, oh, ah, pues ese sí, oh, oh sí, oh, sí, oh, sí, Dios, sale Play 3. Crear expectativa y no crear confusión. Exactamente, exactamente. Entonces los analistas seguían en sus idas de olla y decían que Halo 3 llegaría junto a Play 3 cuando saliera. Qué gran noticia, la recuerdo. Yo me lo pasé ayer, el Halo 3. Gracias a estos analistas. Sí, gracias. Bueno, es bueno, ¿eh? El multiplayer ahí. Y lo del escudo. Y ese final. Oh. Vamos, vamos. Bueno, Sony, eso sí, tenía sus coherencias y la verdad es que se apuntaba un grandísimo tanto en la GDC de marzo de 2006 diciendo que Play 3 sería region free con descarga de películas y música. Ahí sí, o sea, que ese region free sí que fue un ojo, aquí sí, nos habéis gustado, ole, esto lo podíais haber hecho más veces, anuncios sí, de este tipo. Exacto. Y tenían las posibilidades, la verdad es que sí. Y bueno, pre-3 se empezaba a rumorear que la Play 3 costaría entre 499 y 599 euros. Ya empezaba el rumor, una vez ya se había zanjado lo del lanzamiento, empezaba el rumor del precio. Y llegamos a el segundo punto de inflexión. E3 2006. E3 2006. Sony de una conferencia que la verdad fue un tanto aburrida. Se enseñaron muchos vídeos in-games, lo cual fue bastante notorio. Salvo algunas excepciones que no sorprendieran a nivel Next Gen, nada de lo que se veía podía realmente comparar a los vídeos in-game que se enseñaron en el E3, aún lo así, cual creó mucha decepción. Aún así, hubo sorpresilla que brillaron con luz propia, como el Heavenly Sword, por ejemplo. Sobre todo Metal Gear 4 seguía ilusionando. Eight Days también era bueno. También el Air prometía mucho. O sea, había detallitos que decías, bueno, Sony sigue haciendo las cosas bien, pero nos habéis demostrado que todo lo que prometisteis no es así, que toda la super mega potencia que ibais a demostrar, de momento no la estamos viendo. Se confirma el lanzamiento mundial en noviembre. En una de las conferencias de al lado, Peter Moore levanta un brazo y dice que Grand Theft Auto será multiplataforma. Saldrá al mismo tiempo en las dos consolas. Bueno, primero dijo que sería exclusivo. Sí. ¿Vale? Hay que decirlo. Es verdad, aquello también, Peter Moore, ¿vale? Vaya tela. Y a las dos semanas se dijo que no, que la exclusividad sería temporal. Primero en 360. Y con contenido exclusivo. Y luego saldría en Play. Pero ¿qué se había dicho hacía un año? Que la exclusividad inicial de 8 meses sería para Play 3. Bueno, y si no se habían quedado a gusto aún, salto, se abrió la caja de Pandora. Situémonos en contexto, el rebomando ya se había presentado, ya se sabía cómo iba a utilizarse, se sabía bastante de lo que sería Revolution, de la nueva forma de jugar, la gente ilusionada con eso, y Sony va a salir cutaragui al escenario, dice, os presento el nuevo mando de Play 3, se lo saca de la mano, de la chaqueta, del bolsillo de la chaqueta, y enseña el mismo mando de toda la vida, que dices, ¿vale? Que es el que la gente quería. Recuerdo, no obstante, el silencio sepulcral que se hizo en ese momento en la presentación. Y él como... Sí, él. Bueno, he hecho gesto y no se me ha visto en la radio, en total. Y más tarde empezó a jugar. Salió uno, el del Warhack, que sí. Le han hecho gifs de baile. Qué bueno. El tío, buenísimo. El Hobbit con Parkinson. Sí. Y jugó al Warhack con el sensor de movimiento. Claro, la primera sensación fue un... ¿Os habéis copiado? Tal cual. Fue la primera sensación, el primer pensamiento que pasó por la cabeza de muchísimas personas, pese a que luego ese pensamiento pasara a otro término y más a algo tangible una vez lo hemos probado. Luego, más adelante, se salió el... Bueno, todos recordarán Ridge Racer Man. ¡Qué grande Ridge Racer Man! Nuevas declaraciones de Phil Harrison que no hemos copiado nada, que llevaban trabajando en esa idea más de 10 años, concretamente desde que Microsoft hizo el CD Winder. No, es que decía que no tenían la tecnología suficiente para hacerlo y los costes eran demasiado elevados. Pero si Microsoft ya lo dijo con Sidewinder un año antes, prácticamente. El 96. Sí, lo hizo en el 96 el Sidewinder. 96, Sidewinder Freestyle. 8 años antes, sí. También se anunció en este 3 las dos versiones de PlayStation. Ahí, eso iba a decir. 20 GB, 60 GB. Y en ningún momento Phil Harrison dijo, ¿acordáis que os dije que no haríamos una versión? O sea, solo una versión. No. Pues al final haremos dos, ¿o no? No, directamente. Lo dijo. Si, que no quiere la cosa, oye, que hacemos dos. Oye, lo cuelo, te pongo el PDF en la pantalla y me quedo tan ancho. Pues vale. Harrison seguía en su línea. Ahora lo que querían es que PlayStation 3 sustituyera al PC, literalmente, en palabras de Phil Harrison. Que con una Play 3 no te haría falta nada más. Nada lo tendrías más. Todo. No tenían suficiente con juegos, ahora querían que hiciera de todo. Pero bueno, tras presentarse los costes de Play 3, que se construirla sería unos $715, se comentaba el punto en el que estaba Sony, que podría tener muchísimas pérdidas, a lo que al cabo de varios meses Sony admitía que podría perder el liderazgo con Play 3. Más tarde... Fruto de la desconfianza japonesa hacia Play 3 en varias encuestas, salía una nueva noticia en julio del 2006, en el que PlayStation 3 ya había empezado a producirse, según un diario chino que así lo confirmaba. Bueno, un rumor. O sea, más. Sí, en julio, ¿vale? Sí. Recordemos, mediados de julio. Más tarde se confirma que Gears of War sería lanzado en pleno lanzamiento de Play 3. Para situar un poquito en contexto. Y al cabo de unas semanas O sea, Phil Harrison, sí, a las 3 semanas. Sí, el 4 de agosto, Phil Harrison confirmaba que la producción de Play 3 ya había empezado y estaba toda máquina. Pero señores, 2 semanas después, Kat Hirai confirma que la producción ni siquiera ha empezado. Esto es ridículo. Es que un cachondeo, de verdad. Parecía Ben Hill. Una falta de comunicación absoluta. Entonces no sabías qué creerte. Pero el 6 de septiembre de 2006 Ahí está la gota que colmó el vaso. El megatón. Que luego no, realmente no ha sido tan megatón. Retrasada hasta marzo de 2007 en Europa. El lanzamiento mundial se queda en ciernes. Exacto, ese lanzamiento mundial prometido, que no tenía problemas de stock, etcétera. Pues ahí dicen, bueno, es que un lanzamiento mundial es difícil. Entonces casi que los europeos os vais a esperar un poquito. Ah, vale, pues oye, gracias. Seguían al día siguiente. Y suerte que hacía un año Kutaragi había dicho que no habría ningún problema de stock. Que podía hacer la Play 3 cuando quisiera. Cuando quisiera, en los tres y simultáneo. Como si se levantara de la cama por la mañana y apretara un botón y eso ya fuera el inicio de la producción. Sí. Pero bueno, al día siguiente se confirmó, tras la cacareada 1080p, que se fue otro tema durante el lanzamiento, que si 1080p, que si juegos a 1080p a 60 frames, que si Kutaragi, es verdad que no lo hemos comentado, dijo que Play 3 podría mover dos pantallas 1080p a 120 frames. Correcto, simultáneamente. Simultáneamente. Pues se confirma que no todos los juegos de Play 3 serían a 1080p, que algunos los llevarían, pero que la mayoría serían a 720. Que yo sepa que de los que he visto y he probado, bueno, visto, probado o consultado de los que han salido, que han solo unos 23 o 24, solo dos que yo he visto llevan 1080p. La cuestión era y que el 80% llevan 720p. Ellos no iban a forzar a los desarrolladores. Exactamente. O sea, no sería un requerimiento el incluir los 1080p. Sería una opción. Pero durante todo el lanzamiento se movió como estandarte que Sony era la verdadera Next Gen. Los 1080p y 360 no. Así durante un año y medio. Para luego venir con estas. Kutaragi luego admitió quizá unas declaraciones que le costaron su puesto de vicepresidencia. Sí, que ahora está en un rinconcito de una habitación con unos papeles. Y le han quitado el botón de hacer Play 3. Sí, exacto. Ahora tiene el botón de que me traigan el café únicamente. Y cobrándole. Admitió que Sony no se encontraba en su mejor momento. La verdad es que cómo jugar, si le preguntaban si la fuerza de Sony estaba en declive en hardware, ahora mismo podría decir que podía ser cierto. Más tarde, Phil Harrison, en uno de sus nuevos comentarios, defendía el diseño final del mando de Play 3 y que los beneficios de vibración. Sí, los beneficios del SysAxis, del sensor de movimiento, serían muchísimo mayores que cualquier vibración. Porque recordemos que, según Phil Harrison, la vibración era cosa del pasado. Eso saldría más adelante, pero sí, se ha cubierto de gloria este tío. Estábamos ante el inminente lanzamiento de Estados Unidos y Japón y se rumoreaba que Estados Unidos recibirían 400.000 unidades y que Japón 200.000. A pocas semanas del lanzamiento... A 2 o 3 semanas fueron, sí, no mucho más. Japón, se confirmaba que Japón recibiría la mitad, es decir, 100.000 unidades en su lanzamiento. Y no habría problemas de stock, yo lo recuerdo. Salía el lanzamiento y obviamente Play 3 se agotaba en Japón al día y medio. En un normal día y medio, 100.000. 100.000 unidades. Y luego, al cabo de unas semanas, esperar a las nuevas de esto. Lanzamiento el 17 de noviembre en Estados Unidos y Sony ponía a la venta 180.000. Sí. Concretamente fueron 180.000 unidades. De las 400.000 prometidas. Y casi que llegamos al final. Una vez ya en enero de este año se ha confirmado que hasta enero Play 3 vendió 1 millón de unidades en Estados Unidos. Y hasta aquí este repaso. Las noticias más recientes no las hemos comentado porque, al fin y al cabo, como las hemos ido diciendo en todos los repasos de noticias que hemos hecho durante este año, tampoco creíamos necesarias, no, creo que están suficientemente frescas. Y las siguientes más destacables irán saliendo a medida que vayamos siguiendo en el especial. Pero, Didi. Nada, que esto sirva de repaso, puesto que ya la consola tenemos aquí y ahora lo que cuenta es lo que vendrá ahora, lo que comentaremos de lo que es factible, lo que es tangible, pero ahí queda todo esto que hemos comentado, todo lo que se ha dicho, todo lo que nos ha dicho, todo lo que se ha mentido y luego se ha demostrado que no era así. Y bueno, Sony, pues como decíamos, es la imagen que Sony se ha forjado. Pero es verdaderamente una pena. Porque sí, Sony sí, venía de una imagen buena. Tenía una PlayStation 1, triunfadora, PlayStation 2 también, PlayStation 3 seguramente también lo será, pero la imagen que vendes, cómo interpretas a través de esas personas que la dirigen el propio producto que has creado, ha sido bastante fallido. No decimos que ha tenido momentazos, grandes vídeos, grandes presentaciones, pero estos 3-4 directivos es que las iban soltando una tras otra. Y eso ha repercutido en la imagen. Y al fin y al cabo es lo que hemos criticado aquí. Ese marketing. No la consola. No estamos criticando Play 3. Pues ya veréis lo que hablaremos ahora mismo. Pero básicamente que sirva de pozo. La cuestión es que Sony ha jugado en todo esto con que mucha gente no se ha informado de esto. No tendrá ni idea. O sea, ahora van a su tienda. Era un matiz que yo iba a hacer. Cogen su PlayStation 3 y no tienen ni idea de lo que ha dicho Kazhirai, ni saben quién es, ni Phil Harrison, ni de lo que prometían, ni de lo que no prometían. Ellos van a la tienda, ven la Play 3, la conocen, la han visto publicitada, saben lo que valen y es lo que van a comprar. Y todo el pasado no lo conocen. Juegan con ello. Que solo la gente que nos informamos quedamos un poco decepcionados con esta imagen. Entonces, pues eso. Queda un público reducido. Explicado el contexto, explicado el pasado para entender el presente, zanjamos aquí este recorrido histórico que tan grande se ha currado Freeman. Felicidades. Merci. Machote, porque el curro que te has metido ha sido de órdago, ha sido coloso. Hacemos una breve pausa. Hacemos una breve pausa, señores, y volvemos para seguir con este especial y ya entrar en materia. Lo que es PlayStation 3 en sí misma. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea al sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. De vuelta ya, señores, con también cambio de ambientación para abordar el resto del especial PlayStation 3. Empezaremos, bueno, tratar brevemente un poco la consola, de qué está compuesta, qué trae, qué no trae, un poco cómo es, cuando abres el packaging, en fin, un poco, un breve resumen de lo que tenemos, el primer vistazo que tenemos de la consola. A ver, en cuanto a hardware, las especificaciones de la máquina son las siguientes. La CPU, lo que es el procesador, el cerebro de la maquinilla, es el tan cacareado que hemos comentado procesador Zell, desarrollado por IBM y Sony. Tiene 7 núcleos, o sea, es decir, puede hacer 7 cosas a la vez, digamos, trabajan paralelo, y trabajan a 3,2 GHz de velocidad en total, cada uno. Realmente es un núcleo con 7 unidades de apoyo. Exacto. Más núcleos. Que 7 núcleos. Vale. No se consideran como núcleos. Bueno, es un procesador con, sí, sí, digamos, para que la gente lo entienda, pues esos 7 procesos en paralelo. Luego 512 kilobytes de caché en el núcleo principal y 256 kilobytes en cada uno de los otros núcleos de los 6 restantes. La GPU, el chip gráfico, está desarrollado por Nvidia y también por Sony, es el RSX. Se dice que podría ser algo parecido a lo que es una GeForce 8800 GTX. No, una 7800 GTX. ¿7800? Sí. Yo creía que era una 8800. No. Bueno, pues mira. Va a 550 MHz la velocidad de este chip. La memoria RAM del sistema tiene un bus XDR a 3,2 GHz de 64 bits desarrollado por Rambus. Con una cantidad total de memoria de 256 MB. Algo que se me antoja poco, la verdad. Sí, es bastante poco. 360 tiene 512. Y... pero bueno, porque recordemos que vino Epic y dijo, claro, que quiero... ¿Te acuerdas? Es verdad. Que dijo, a 256, que supongo se te vería así. A 512 así. Me gusta. ¿Qué? ¿Cuánto necesitas? Te firmo un cheque. Y cheque. Básicamente, para que la gente lo entienda, pues se queda corto, porque si comparamos con la cantidad de espacio que tiene un Blu-ray, puedes poner texturas muy grandes, por ejemplo, dada la gran capacidad que te proporciona el Blu-ray. Pero si luego, pero bueno, es una memoria compartida, porque luego está la VRAM, que es de 256 GDDR3. Claro, pero de todas maneras, son 512 compartidos. A ver, la verdad es que nos podríamos pasar 2 horas a nivel de puntillismos técnicos. No, pero por eso, para que la gente entienda que puede implicar la memoria, que sea mayor o menor, pues eso, si tú tienes una textura, tienes una, pues eso, la textura de una pared, ¿no? Una pared detallada de ladrillos, con mucho detalle, pues eso ocupa mucho espacio en memoria, en el disco. Luego, cuando lo cargas en la consola, si tienes mucho menos espacio, pues en lugar de ser tan detallada, o la recortas, o tienes que hacer más tiempos de carga, o sea, bueno, parar el juego para cargar más. Ahí está el sistema de algunos juegos que te permite grabar en datos previos en la caché del disco duro, claro, para agilizar cargas. Ese es el problema, aquí hay un poco de, digamos, cuello botella, pero bueno. La unidad lectora está preparada para leer CDs, DVDs, Blu-ray, y además te viene con tarjeta para Memory Stick, y SD y Compact Flash. Las conexiones de componentes son por USB, también ofrece Wi-Fi y Bluetooth, hasta 7 dispositivos Bluetooth y Wi-Fi, como decimos, para conectarte a la red o también incluso para conectar a la PST. Son 4 USBs, luego el disco duro SATA de 2,5, y bueno, a nivel de disco de duro, que como decíamos, hay 2 modelos, el de 20 60 GB y, 60, y el de 20. Que en el propio manual te pone cómo sacarlo y cómo ponerle uno de más capacidad y no pierdes la garantía. Sí, aquí sí. Ahí es un punto muy aquí positivo. Aquí sí, Freeman en España se pierde la garantía si ¿sí? lo cambia. Sí, y lo pone en el manual además, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí, sí se comentó ahora, en el foro pues, además. El manual que... Bueno, el manual que había visto, que era el estadounidense, creo claro, que... Claro, es que allí creo que no se pierde, pero aquí lo que yo sé es que en el manual de aquí sí que lo pone. Pues qué chorrada, ¿no? Hasta para eso no sí, sí, sí, es una tontería. Bueno. Como decíamos, la comunicación por red, pues aparte del Wi-Fi, que es compatible con el estándar IE802.11 en la versión G, pues tiene también conexión por cable, Ethernet, para que la gente se quede conectada a internet pues por una entrada de 10, 100 y hasta un gigabit, y el Bluetooth que decíamos 2.0 también. Luego, a nivel de audio, es compatible con Dolby Surround 7.1, lo cual es un detalle muy importante. Uh-huh. DTS, la resolución de vídeo llega a, bueno, 480p, 720p, 1080i y 1080p. La nuestra se la dejan, la 576. Sí, sí, sí. Aquí faltaría. Faltaría, pero también está, claro. Formatos compatibles. Como decíamos, CD audio, DVD vídeo, PlayStation, juegos de PlayStation 1, juegos de PlayStation 2, juegos de PlayStation 3, evidentemente. Y luego la salida de audio y vídeo, pues tiene... multiauto analógico, salida de audio óptico digital, salida de vídeo digital HDMI y bueno, pues digamos esto es lo que ofrece la máquina cuando tú la compras, la sacas, la carcasa esa negra que pesa 6 kilacos, pues tiene todo esto dentro. La verdad es que como conjunto a nivel de conexiones es una barbaridad. Tú ves sí, el lateral, todas las cosas con las que es compatible, Blu-ray, DTS, sí, los no logos, sé qué. Los logos. Los logos. Empiezas a ver, ves como 12 logos oficiales de estos importantes. De vídeo, Blu-ray, Bluetooth, Wi-Fi. Vaya telita, ya ves que es un... Hostia, como máquina, pinta maquinón. O sea, al menos le puedo poner muchas cosas y puedo hacer cosas con ella. Como sí. mínimo se nota que... De momento. Le han dado la oportunidad a la máquina de que si se quiere utilizar como algo más exacto, centro, o sea, multimedia... Que no la han limitado. Exacto, se puede. Sí, han tirado un poquito la casa por la ventana y se nota. Exactamente. En ese sentido se han puesto dos modelos a la venta, como decíamos. Es el de 60, aunque aquí no. En España solo ha llegado el de 60. Solo ha llegado el de 60, pero bueno, existen dos modelos, de 60 GB y el modelo de 20 GB. El modelo 60 tiene Wi-Fi y los 60 GB. Y el otro viene sin Wi-Fi y lector de tarjetas. Y el lector de tarjetas, correcto. El de 60 gigas. El precio de la máquina, que aquí en España, en Europa, del modelo 60 gigas que es el que ha llegado, son de 599 euros. O sea, ahora mismo la gente quiere una Play 3, va a la tienda, solo puede elegir el modelo 60 gigabytes y ha de pagar 599 euros. Vale. La consola te viene con la consola, el mando, cable de corriente, cable compuesto. Y compuesto. Con Euroconector, ya está. Y ya está. Punto, si quieres el de componentes. Las instrucciones. Y el HDMI. Hay que apoquinar la parte. Y entonces, ¿qué vale? El cable HDMI aparte los puedes encontrar entre 20 y 25 euros. Si los quieres normales, con recubrimiento de oro y mil historias. Y eso historias, ya puedes ya... flipar y como lo quieras de 4 metros, te vale 100 euros el cable. Sí, más o menos. En la caja también se os ha olvidado comentar que viene el cable USB del mando para cierto, cargar el mando. Cierto. Para cargarlo. Bueno, el mando es inalámbrico, es Bluetooth. Un mando USB de un metro. Que sí, dices, un cable no, USB. Menos. Me voy a poner a jugar mientras lo cargo a 80 centímetros de la tele. Es un cable muy cortito, sí. Y tengo una tele de 40 pulgadas. Aparte, que es el mismo cable de las cámaras digitales. O sea, sí, no, sí, es un estándar es un USB de mini USB normal. A USB. Exactamente. Se podía haber estirado un poco por un cable más largo. Sí, porque ese cable no vale nada. Como el carga y juega de 360, que es bastante más largo y te permite jugar a la vez con una distancia mínima. Pero bueno, es un detalle bueno, menor. Es un detallito. Un cable de USB lo tienes por 10 euros. Naturalmente, 3 metros. Naturalmente. El cable adaptador de mando de Play 2 a Play 3 son unos 15 euros. Debería venir en la caja. Sí. Por el amor de Dios. Sí. O sea, tanta recontabilidad y tanta historia. Y para jugar a un juego de Play 2, si quiero conservar la función vibración, me tengo que gastar 5 euros extra. Pero bueno, eso la verdad es que siempre lo ha hecho Sony. O sea, Sony te vendía la consola y si quieres la memory card, te la compras aparte. O sea, te decían, la consola vale 200 euros, la Play 2. Y la gente iba a comprarla y eso, pero no te olvides la memory card. Sí, pero no te olvides tal. La consola solo al final le salía por 260. El detallito no habría, yo creo que no habría estado de más. Mira, es que mira, no pones el HDMI, no pones el compuesto, ahí el componente es en la caja, porque no todo el mundo tiene un tele HD. Bueno, mira, pase. Pero creo que el adaptador, o sea, quien se compra una Play 3 es porque fijo tiene una Play 2. seguramente. Y habría sido un detalle. Habría sido un detalle, yo creo. El Sysaxis. El Sysaxis es como se llama el mando, que no hemos dicho. Sí. Antes era el DualShock, pues tenía los dos mandos analógicos. Pero como que ya no vibra, Sysaxis. Ahora no llaman DualShock, lo llaman Sysaxis, de los seis ejes que tiene de movimiento. Pero atención, al módico precio de 50 eurazos. Toma ya y sin vaselina. Y como tú dices, con de negro. Sí, trabucón. ¿Qué dices? Bueno, la competencia te da un mando parecido de precio con un juego. El Wii Mando. El Wii Play. Sí, aquí nada. Y no ya por competencia, sino porque simplemente es el mismo mando. Sin vibración. Sin vibración, que le habéis metido el sensor de movimiento. Y pero no me fastidies, no vale 20 euros más el Y el material es peor que el de DualShock. O sea, es garrafal. Bueno, luego además, si quieres el... Cabe decir que el mando, el Sysaxis, es compatible con PC al ser Bluetooth. La gente que lo compre lo puede utilizar también en PC. Sí, exactamente. Es un detalle importante. El mando de remoto, el control remoto de Blu-ray, aparte, son 30 euros más. Bueno. Se puede usar el Blu-ray con el botón Select y el panel... Sí. Emergente, transparente. Exactamente, ya está. Se puede usar perfectamente. Bueno, y la frase del final no la decimos porque no hace falta. Mejor que no. No. Bueno, cabe mencionar que tampoco hemos dicho detalle que la consola es negra. Es el único modelo que hasta ahora ha salido. Color negro. A quien no le guste que se aguante. Y estaba. Wii es blanca. Xbox 360 es un blanco grisáceo. Blanco negro. Bueno, blanco ahora y negro. Blanco más marfil. Adelante. Blanco marfil. Qué buen detalle. Y sí. Y ahora PlayStation negra. 3 negra. Negra sin color brillante, tipo PSP, así como metacrilato. Tipo que si pongo las huellas se mancha. Sí, y es una atrapapolvo. Es una atrapapolvo considerable. Pero increíble, increíble. Muy bonita, eso sí, como decíamos, también pesa mucho, pesa unos 6 kilos. Tiene la fuente de alimentación interna, eso sí, no tienes un trasto que a ver, por eso moleste. También pesa tanto, claro, porque la tienes... Porque va todo dentro. A ver, 360 pesa menos, pero porque lo tiene fuera. Si lo llevas en la caja... Pesa parecido, lo mismo. Porque o sea, recordemos el ladrillaco de fuente de alimentación, que eso es... nunca se dice, siempre se enseña, pero es que es un pedazo de ladrillo. O sea, tener con eso en la cabeza y te matan directamente. O sea, que sí. O sea, te arrancan la cabeza veces... en plan Age of Conan. Sí. En serio, que yo a veces andando por mi casa descalzo, me doy con el pie en el ladrillo y yo me cago en el... Me cago de verdad, en que me hago daño. Y es que el ladrillo no se mueve y yo casi me tropiezo. ¿Vale? Con el tema de la fuente de alimentación. O sea que sí, mucho jijiji, pero que cada uno... Y bueno, para acabar con la máquina, comentar que el lector de discos es de slotín. O sea, se los come, los chucla. Los chucla, exacto. Hace chucla. Bueno, es que te gusta a ti, a mí no. Eso, eres el único al que te gusta. A mí me gusta que me chuclen, pero bueno, que pues ya está, que me chuclen no. El CD. Es que no lo entendéis, chavalotes. Hay que explicarlo todo. Y los botoncitos, que es el detalle son que las me una encanta. Maravilla. Son táctiles. Sí, son súper mega pijillos. Ya está, o sea, solo con nada, con que tu yema roce levemente el botón. El logo oye, de el... Eject. Ya está. Sale, o se enciende. Es una oza. A mí eso me pone es palote. Me encanta. Brutal. Me encanta. Y tiene unas cuantas de pijaditas, ¿eh? Sí. Bueno, unas cuantas bastantes. Pero bueno, esta es lo importante. Que silenciosa bastante. Bueno, sí, en ese aspecto sí. Se calienta también bastante, cabe decir. Pero bueno, al menos como por lo menos no hace tanto ruido como la 360 a priori. Un no. Segundo, señores, que tenemos una llamada, si me permitís. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿quién eres? Orfeus. ¿Perdona? Orfeus. Hombre, Orfeus. Hombre, muy buenas noches. Hola, bienvenida. Llamada para decir unos cuantos detallitos de la PlayStation 3. A ver, comenta. Pues mira, tiene la carcasa que también se puede cambiar. Correcto. Sí, y el logo ese de Spider-Man. Que es verdad. Que chingón, que... La tipo bueno, del logo, o sea, sí, la tipo del logo es la de Spider-Man. Por ese pedazo de notición que ha dado. ¿Cuál? ¿Qué notición? Bueno, pues el comentario ese de... Los comentarios de la PlayStation 3 reparte. Ah, vale, ese es histórico. Vale. Sí. Nada, ¿te ha gustado? De nada. Sí, está muy bien. Vale. Bueno, yo creo que está un poquillo apaleada la PlayStation 3 desde que ha sido... Hombre, la Sony también ha tenido culpa, pero bueno. Un poquillo. Sí. Pero más que apalear a la, es lo que hemos intentado dar de imagen, más que apalear a la consola físicamente a sus juegos, es exacto, a la imagen que se ha intentado vender como Sony, como PlayStation 3, que no se merece, ojo, que no estamos contentos con ella. Sí, ha sido sí. Una pena, la verdad. Son las directivas. Sí. No. Que cobran mucho y se aburren. Sí, cobran mucho y dicen poco. Bueno, dejo. Vale. Bueno, hasta ver de dentro. Venga, oye, nos veremos un día en el Network. Cuando tenga el Resistance ya te agrego. Sí. Vale. Venga, gracias. Venga, un saludo, gracias. Un abrazo. Pues mira, lo de la carcasa no lo sabía yo que era intercambiable. Sí, intercambiable. Sí. Y me había olvidado el detalle de la tipo, que fue algo que cuando la vi, la reconocí enseguida, ¿te acuerdas? Sí, tipo. Que dije, que es la de Spiderman, tío, y tú, no, no puede ser, y yo que sí. Fuimos al Google, buscamos la portada y la vimos, y tú y yo, ay, madre mía, que estamos juntos viendo el E3 ese día. Sí. Bueno, claro, a ver, como que la tipo es suya, Sony Pictures, Entertainment, pues hace lo que quiere. A esta tipo nos gusta, pues para PlayStation. Exacto, a ver, es como si a nosotros sacamos una consola con la tipo de último nivel también, ¿sabes? El último. ¿Cómo la? El último, sí. El consolón. Eso más que una consola podría ser. Uy, estás un poco salidito, ¿eh? Lo de chucla y esto. Podría ser un consuelo, sí, para muchas personas. A ver qué dicen en el foro, Fukui, de ti. En fin, sigamos. Eso, bueno, hemos dicho la máquina, pues más o menos creo que ya está todo comentado. Lo que tiene dentro, lo que tiene fuera, eso es lo que hay. Ratificar lo silenciosa que es muy sutil, apenas se oye. Se calienta mucho por una zona, realmente, si mantienes la mano puesta, te quema, sí. O sea, te hace daño. De lo que llega a arder, pero bueno, solo es una zona. Si está en vertical es la zona de arriba y si está en horizontal es la de la derecha. Pero es por ese único punto. Y ya está. Realmente ya está. Han hecho muy buen trabajo de disipación en ese sentido. Sí. La verdad es que es loable. Porque no solo hay por calor, pero solo en un punto. Sí. No es como 360 que si tocas, o sea, según qué puntos tocas, tienes más o menos calor, pero hay calor general en toda la consola. En ese sentido, aquí sí, lo han apartado sí que bien. Se nota un mejor trabajo que 360. Brevemente, hagamos una observación del lanzamiento ahora a nivel global, brevemente. Lo que ha sido el lanzamiento, se lanzó el 11 de noviembre en 2006, el 17 en Estados Unidos y el 23 de marzo aquí en Europa. Hasta la fecha se han vendido 800.000 Play 3, por lo que se sabe, en Europa. Muchísimo más cabe decir que en el mismo periodo de tiempo que en Japón. Lo cual es sorprendente y hace que reflexionar, hace que pensar. Pues así os colgaremos. Tenemos una tabla de los cuatro primeros meses de lanzamiento, tanto en Estados Unidos como Japón, de todas las consolas, tanto Play 3, Play 2 en su momento, Xbox 360, estas navidades y las anteriores, y Wii. Cabe decir que en Estados Unidos Play 3 en sus cuatro primeros meses ha vendido 1.100.000, mientras que en su momento Play 2 vendió 1.600.000. X360 en el mismo periodo de 2006 vendió 2 millones y medio, mientras que en su lanzamiento, en comparación, fue superada por Play 3 tan solo por 40.000 unidades. Vendió 1.100.000, mientras que, como hemos dicho, Play 3 vendió 1.150.000. Wii es la que más ha vendido en ese mismo periodo en lanzamiento en comparativa, pues en 4 meses ha vendido más que en su momento Play 2, que son 2.100.000. O sea, Wii en Estados Unidos ha arrasado a nivel general entre las tres consolas. Y en Japón ya es otro color muy distinto, pues Play 3 en sus primeros 4 meses ha vendido 700.000 unidades, menos de 1.000.000. Play 2 en su momento, y eso que salió en octubre, o sea, en sus primeros 4 meses, en comparativa con Play 3, vendió 2.260.000. ¡Qué barbaridad! O sea, 1.500.000 más. ¡Qué barbaridad! En el mismo periodo. En ese sentido, Xbox 360, en el mismo periodo de este año, ha vendido 170.000 en Japón, por el efecto Blue Dragon. Sí, poco más. Cierto. Por esa semana Blue Dragon. Sí. En su lanzamiento llegó a vender 115.000, 80.000 al principio, 20.000 a la siguiente semana y las dos siguientes semanas después 6.000 y 5.000 unidades. Un lanzamiento paupérrimo. Y Wii de nuevo se ha salido, pero no superando a Play 2 en su momento, pues en sus cuatro primeros meses vendió 1.700.000. 400 menos que Play 2 en su momento. Va bastante bien ver estos datos porque realmente te hace ver una idea de cómo se consideran y de cómo se absorben las consolas en su lanzamiento. Además, en sus primeros meses de vida. Una idea totalmente certera. Porque los datos están ahí. Los datos están confirmados. Los datos son. No son cosas que se interpretan o que se. o que se generan dudas. No, es algo fehaciente y algo axiomático. Claro, que eso no, que Play 2 luego ha vendido 100 millones de consolas. Y los lanzamientos, la verdad, fueron parejos, han sido bastante parejos. Veremos cómo evoluciona, pero la verdad es que siendo Play 3, viendo los lanzamientos anteriores, parece que el lanzamiento de la consola de Sony no ha sido lo que se esperaba para el nombre Play que se le supone. La verdad es que sí, a nivel de datos ha sorprendido un poquito. Además, recordemos las anécdotas de consolas en Japón y en Estados Unidos en tiendas amontonadas, algo que con Play 2 no se pudo ni imaginar. O sea, faltaban consolas por un tubo en el lanzamiento de PlayStation 2. En Estados Unidos y en Japón, no sé, o sea, es más, en Japón incluso la de 20 gigas se vendía a un precio irrisorio durante un pequeño tiempo porque es que no se la sacaban de encima ni regalándola con Kellogg's. Hombre, si la regalaban... Freeman. Entonces, claro, da que pensar, ¿no? El por qué ha podido pasar. La verdad, a ver, ahora mismo cuesta hacer juicios, podríamos hacer juicios y crearíamos rumores, sí, no, como todos los hemos comentado, y no, la verdad no tendría ningún sentido, pero va bien comentarlo ahora para dentro de unos meses o quizá dentro de un año poder echar la vista atrás y decir, mira, aquí ahí pasó está esto, y aquí lo mira otro, lo que es ahora. Exacto. Una vez hecho este segundo contexto, creo que es momento ya de ahondar más en PlayStation 3 y hablar de la máquina. O sea, una vez ya la hemos visto, la hemos sacado, la hemos montado, la hemos puesto en nuestra tele X, entendemos la consola y ya tenemos pues la visión del dashboard y de sus opciones. Ahondemos en ello. Como puntualización, qué espectacular y tremendo es el sonido inicial, sí, al enchufar la, sí, consola. Es increíble. Es precioso. Es prepotente. Es precioso. Plan orquesta. Sí. Es el sonido que hace una orquesta un poco cuando afina, cuando está afinando las cuerdas y tiene ya los armónicos. Yo lo encuentro espectacular. Sí, yo también. Gusta, o sea, yo no fue. Pega, no pega. Perdona, vuélvela a encender. Y la apagamos y es un. Madre mía, es verdad lo que he escuchado. No, sí, sí. Es espectacular. Es muy grande. Es una flipadilla. Es una flipada. Yo dije, vale. Pero mola, es una flipada que mola. Flipado. Es que no lo vamos a negar. Ah, bueno. Sin duda. Entonces, después de la flipada orquestal inicial de 5 segundos, mientras el logo con la onda debajo de Sony PlayStation más 3. Qué bonito. Se enciende, encontramos muchas opciones en ese dashboard tan pesepero. Sí, efectivamente, es un dashboard, es un menú totalmente copia de PSP. El menú de PSP, para quien no lo sepa. Más que copia, yo diría traslado. Claro, porque al fin y al cabo es suyo. Con lo que... Exacto. Es un homenaje. Lo han trasladado. Lo han trasladado a la consola de sobremesa, a PlayStation 3, con una serie de opciones en una línea, una tras otra, con un icono cada uno que las identifica. Por ejemplo, tienes foto, tienes vídeo, tienes disco, tienes red. Tienes el home, gestión de usuarios, tienes preferencias, y entonces dentro de cada submenú pues te vas moviendo con el pad digital y tienes más opciones. Por ejemplo, dentro de preferencias, ajuste de sistema, ajuste de hora, ajuste de red, menú, idioma, opción de sonido, etcétera. También ajustes de pantalla, estas cosas. Luego te vas al siguiente apartado, foto. Pues ahí, si tienes alguna foto que has guardado o has puesto una tarjeta de memoria, te lee fotos y las puedes ver. Vídeo también, si te has descargado algún vídeo o tienes algún vídeo guardado en el disco. Luego, Freeman, luego. ¿Lo de las fotos? Sí, luego. Vale. Tranqui, Freeman, tranqui. Ya, es que te he visto, ya como te conozco. Vídeo, pues también tienes las opciones de vídeo, puedes ver los vídeos que están guardados con una pequeña thumbnail, una pequeña miniatura del vídeo, y puedes reproducirlo, puedes borrarlo, puedes copiarlo. Más apartados, tienes la opción de disco, donde puedes ver las demos que te has bajado, donde tienes las partidas guardadas, donde puedes copiar partidas, borrar partidas, etcétera. Luego red, tienes el navegador, tienes la PlayStation Store, donde puedes comprar contenido. Tienes luego el último apartado. Tienes el navegador también ahí. Exactamente. El último apartado online, con el listado de amigos, con tu cuenta para... Para PlayStation Network. Para PlayStation Network. Digamos que es un menú, un dashboard muy sencillo, muy... Que no molesta a la vista. A la gente que quizá no es avezada en temas tecnológicos o en temas de consola. Así como el menú de 360 tiene muchos colorines, muchas opciones y puede llegar a colapsar a según quién. Esto es muy limpio todo, muy estilo Mac, podríamos decir, en el que está lo justo, está colores ¿cómo le planos. Gusta, ¿cómo le gusta? Es muy sutil y muy sí, sobrio. Sí, sí, no, sí. Es verdad, a mí también me ha recordado muchísimo a Mac y en ese sentido se agradece. Pero no vibra cuando pones mala contraseña. Es verdad. Pues claro, como que no tenía DualShock el mando. digamos que es todo, pues tiene lo bueno y lo malo de ser sobrio, a la vez que es sobrio y simple, digamos que... Lo encuentras todo bastante fácil, pero a la vez para la gente que quiera más, que quiera más opciones, se le puede hacer un poco limitado, tal limitado, vez. Exactamente, sí. Esa era la palabra. Sí, porque la navegación, digamos, hardcore de ahora veo una foto y ahora una música, exacto. Implica demasiados movimientos. O incluso cosas que no se pueden hacer, sí. Y quieres llegar a hacer. Sí, pero yo creo que en ese sentido, a nivel multimedia, quizá está muchísimo más preparado, le ves mucho más la faceta de centro multimedia. O sea, realmente se nota que está preparado para ver música, ver fotos. No así como 360, que al fin y al cabo es pones la foto, seleccionas, tal. Es muchísimo más oso en ese sentido. El reproductor de música es espectacular. Es muy bonito. Se nota empaque, ¿sabes? No importa poner una Play 3 con una gran tele, simplemente poner el músico y dejar, o sea, la música y dejar el, sí, hay el dos reproductor skins, de fondo. Hay dos skins, uno de ellos es la onda por la que transcurre el nombre de Sony PlayStation 3 cuando inicias la consola, y el otro es una especie de fluido vaporoso como una nube, exactamente no es como definirlo, que va creando ondas y va creando, pues eso, o sea, vaporosidades por un lado, fluido por otro, con tonos así pastel, rosados, azulados. Muy bonito, oye. Sí, es bonito, dejar y... es tranquilizante. A mí me recuerda a la carta de ajuste de BTV, ¿sabes? Que ponían en plan la pecera y te podías quedar por la noche mirándola. De verdad, no da la sensación de consola, sino da la sensación de, pues eso, centro multimedia, sobrio... Sí, un poco... Y que una parte de ese centro multimedia es la consola. Es la consola, da la sensación de algo muchísimo más amplio y muchísimo más grande que una simple consola. Y esa sensación, por todo lo que te ofrece, la da, sí, y te invita a ello, realmente. Cierto, está más sopesado el tema de multimedia con respecto a los juegos que no en 360, que es un juego con, o sea, un dashboard enfocado al juego con alguna opción multimedia. Y muchísimo más directo y enfocado sobre todo al online. Exacto. Y al compartir vídeos y a usuarios. Sí. Aquí no, aquí pues efectivamente es música, vídeos, Blu-ray, tienes todo. Y es el reproductor de fotografías. En el dashboard encuentras pues la opción de reproducir fotos en dos modos. El modo simple, que es el modo 360. Tienes una foto y con el gatillo la vas pasando y ya está. O pones modo automático. Y luego el modo complejo, o sea, el modo extra, que es espectacular. Pero es que es espectacular. De verdad, o sea, es acojonante. Sí, sí, sí. En un fondo blanco, difuminado, de negro a blanco. Aparece luego también en difuminado hasta que se crea una, o sea, hasta que se ve sólido la fecha del archivo. Sí, y de repente, como pintada a mano. Exacto, como pintada a mano. Sale el nombre del archivo y entonces salen las fotos, pero que van cayendo como si las fotos fueran estuvieran impresas en papel Polaroid. Fotográfico, exacto, como si fueran de Polaroid y van cayendo, pero es que son físicas. O sea, a veces se tocan, se entrecruzan, una pasa por debajo de la otra y ves como esa segunda se mueve un poco por el viento. Además, puedes observar claramente cómo a medida que van pasando de izquierda, o sea, de derecha a izquierda, cuando llegan a la parte central, brillan un poco más, como si fuera un proyector el que te está emulando esa visión. Es increíble. Tiene un brillo mate, es que de verdad, parece que puedas meter la mano y coger la foto Foto, sí. Es espectacular, de verdad, o sea, es... O sea, si no lo hemos probado aún, si no lo has visto, es para verlo, porque es que cuesta describirlo, realmente es alucinante. Y luego es a mí a quien le gustan las pijaditas Mac. Sí. Es que esto no es una pijadita. Algo parecido te hace la foto del Mac. Sí, eso sí. Bueno, pero realmente... eso es papijos de Mac. es eso. Oye, tenemos la pelita, tenemos un Cell. Tenemos recursos. Sí, ¿qué hacemos? Oye, ¿hacemos esto? Tira para adelante. Ah, vale, va, tira para adelante, que queda bonito. Y realmente es una pasada. Sí, sí. Es una pasada. Como lo decíamos, lo de música, parece que utiliza gran parte de la consola solo para eso, no un simple skin, play, pausa, ya está, no. Pero, por ejemplo, en contrapartida, si bien esto es súper bonito y tal, a mí, por ejemplo, el reproductor de Blu-ray me ha parecido cutrísimo. O sea, no tiene ninguna opción, o sea, te aparecen los menús de adelante, atrás... Sí. Es muy simple. No tienes nada. ¿Pero por qué? Porque te incitan a que te compres el mando. Porque el mando, o sea, el mando Blu-ray creo que mide como 30 centímetros. Sí, pero en pantalla no te saldrá nada nuevo. No, o sea, pero es lo mismo que con el mando. Pero no. Hay más opciones en el mando, ¿eh? Bastantes más opciones. En el mando, pero en pantalla, en skin no sale nada. En skin no. Es decir, como un reproductor de PC, un Power DVD, un DVD que tienes el iconito ahí con todo super guay, que ves el botón de play, el botón de stop y queda bonito. No, aquí simplemente son superpuesto a la imagen. Sí, pues como el botones de PSP. Blanquitos donde pone un play, un pausa, hacia adelante, hacia atrás, volumen. El menú emergente en tiempo real simple. O entrar al menú y ya está. Que a mí me ha contrastado un poco, pues eso, el hecho de que la música y la foto se la han currado y lo demás y esto es no. más sencillo. Igual que lo de los amigos, incluso, que, pues bueno, son caritas con el nombre, ves el perfil, te sale muy poca información de uno. Todo en blanco, letra blanca. Nombre, dos puntos, tal, no sé qué. Sin colorines, sin nada, sin una lista. Digamos que se mueva o algo, o sea, bastante sobrio, menos estos dos detalles. Sí, en ese sentido hay aspectos que a mí tampoco me han acabado de convencer, el dashboard y es, bueno, el dashboard o el sistema operativo, como queráis llamarlo, y es que le has de configurar siempre por narices la señal de vídeo y la señal de audio. No hay ningún tipo de detección automática, la conectes como la conectes. De ahí que yo, al tener configurada mi Play 3 por HDMI y óptico, se la dejo al señor Sefi para que la pruebe en su casa, sí. La conecta por compuesto y no ve nada. Y chuf. Porque la consola entiende que está por HDMI. No hace ningún chequeo de conexiones, como por ejemplo si podría hacer la 360. Es algo que, pues eso, quizá al usuario medio no le afecta, pero en casos así dices, claro. No cuesta tanto. O sea, no, por favor. Es que la verdad es un poco sin sentido, porque es una consola que da muchos recursos hardcore, por así decirlo, que muchísimos usuarios valorarían, pero luego en estos detalles, como el de los amigos, como el de unificar las partidas, como el de que haga un pequeño chequeo, que quizá es un tema que a nivel de... Como por ejemplo, disculpa, hacer una descarga y no poder cortarla. Tienes que, si haces sin querer una doble descarga, tienes que esperar a tener las dos y volver a instalar la descarga que hayas hecho, por ejemplo, si es una demo, encima de la otra. Dices que a estas alturas, vale, que seguramente se habrá actualización de firmware y ya está, arreglado. Es lo que es un detalle momentáneo. Este dashboard, este menú, al igual que la 360, irá actualizándose, evolucionando con nuevas funciones, mejoradas otras, quitadas incluso algunas, lo que sea. Y bueno, el tiempo, pues... servirá para que Sony aprenda y los usuarios también exijan según qué cosas y se adapten. Pero por ahora, pues tiene estas cositas. Aprovechamos para comentar el navegador, ya que estamos, sí, Internet. Porque forma parte del dashboard, sí, está un poco más allá de la consola. Pues bueno, tenemos dos opciones de navegar. Está el PlayStation Network, que navegas dentro de la propia red de Sony para poder comprar, pues, demos, descargar demos, comprar juegos que se cuelgan allí. Has de crear una cuenta previamente. Puedes descargar vídeos también, vídeos de trailers, de juegos o de cine, obviamente en altas resoluciones, etcétera, etcétera. Sería como el bazar de Xbox. Sí, exacto, sería como un bazar de Xbox. Pero no está tan completo. Le falta material. Claro, le falta, bueno, a ver, cosas. Pero acaba de salir. Sí. Ojo, yo tampoco recuerdo cuán de lleno estaba, claro, el comparativamente. Cierto. El bazar 360. Cierto, no lo recuerdo. Cierto. También, para que la gente no se queje, pues vendría a ser lo que es la tienda Wii. Exactamente, Wii. Es como, claro, la tienda, digamos, Wii. Algo, sí, que hoy, sí, día, sí, pues vemos que todas las consolas nuevas han apostado por ello. Un detalle muy importante a favor de Play 3 y en contra de 360 y de Wii es que no hay puntos ni eso. O sea, sí, un juego se compra vale con 6 euros. Punto. Y ya está. Está tú pones 6 euros y 6 euros. No has de hacer la conversión de eso es 2.000 puntos son eso tan. Eso es realmente para primero que los sombreros me parece absurdo. Porque da comodidad, da agilidad. O sea, tú das una cuenta bancaria y dices, lo compro ahora. Lo tienes ahora. Y te restan. Sabes que te van a restar 6 euros, no 1.000 puntos. No tienes que ir a una tienda física a comprar una tarjeta de puntos, rascar, meter el, sí, punto. Ahora tengo 2.500. Son 800. O comprarlo por internet y te sobran, exacto, 200. Pero ahora que hago con esos 200 puntos. Sí, sí. O sea, son esos detallitos. O sea, aquí tal cual. Compras lo que tienes y punto. Muy bien por Sony. El diseño del network es bonito, es interesante, pero a mi parecer es poco funcional. Sí, me parece mucho más funcional la austeridad y simplemente el menú de arriba abajo de 360. O el de Wii incluso. O el de Wii. La tienda Wii también. Yo de Wii no lo he visto. El de tienda Wii también tiene ese. O sea, un menú, listado y ya está. Con scroll vas pasando, quiero esto, quiero el otro. Y lo puedes ordenar por plataforma, por nombre, por lo que sea. El network lo que han querido hacer muy diseño web. Y la navegación se hace por hotspots o bien con el pad digital, o sea, tiras a la derecha y hay unos puntos marcados, pues yo qué sé, ver, descargar, en visualizar, pues te mueves por ellos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, según donde están colocados. Bueno, puedes utilizar también, cabe decir, en el dashboard, teclado y ratón. Exactamente, pues exactamente. Moverte por el dashboard, decir, por el menú, es lo por que el voy ratón. A decir ahora. Por USB sin problemas. O si no, pues usando el stick analógico en caso de que no se tenga un teclado de ratón. Pero bueno, aún así yo lo cuento poco funcional. Sí. Es bonito. Sobre todo para cuando haya mucho material. Exactamente, es que cierto. Es eso. Es que cuando haya mucho, va a ser puede un cansino navegar un por caos. Tanto. Sí. Porque las páginas son muy pequeñas, o sea, caben muy pocos ítems por cada página. Claro, porque los ítems referenciales son muy grandes, con su dibujito, con su nombre, pero es eso, ocupa demasiado espacio. Pero a lo espacio. Mejor lo amplían cuando tengan más contenido. Veremos. O sea, la verdad es que todas estas cosas son susceptibles de cambiarlas en un firmware. Claro. O sea, estamos comentando lo que hay ahora, tampoco estamos diciendo que eso además, vaya a ser siempre si así. Además, si escuchan esto de muchísimas personas, es probable que lo modifiquen. O sea, en ese sentido no creo que les cueste tanto. Y luego, finalmente, lo que podemos es navegar por internet. Con el propio explorador, que nos permite abrir hasta 6 páginas a la vez, o sea, 6 navegadores diferentes, pero no simultáneos. O sea, podemos visualizar y interactuar solo en uno de ellos. Y para cambiar entre ellos, le damos al L3, se nos hace un zoom out donde se nos ven las 6 ventanas, elegimos la que queramos, aceptamos y se nos pone en pantalla. Cabe decir que el navegador aún falta por pulir cositas. Falta por pulir muchas cosas. No, aún no es estándar del todo porque la página web de último nivel me la desplaza un poquillo. Último nivel no va muy bien, YouTube tampoco va demasiado bien. O sea, un poco las webs así con vídeos o con más interacción van bastante mal. Flash soporta, pero también así. Más que no puedes escribir directamente, se te abre una ventanita en la que te sale un teclado virtual. Si tienes un teclado conectado, escribes en ese teclado virtual y luego eso se traslada a lo que estabas escribiendo. O si no escribes, pues tecla en ese es un poco más lenta que la navegación habitual en ordenadores, obviamente. Pero bueno. Lo que tiene es alguna opción interesante, como por ejemplo poder ampliar el tamaño de la tipo. Pero por ejemplo, cuando haces una ampliación, pierdes calidad, no así como pasa con el navegador de Wii, con el Opera, que han añadido una función de zoom con una calidad espectacular. Sí, y aquí se nota. Aquí se emborrona aquí bastante. Se nota que hace como una especie de imagen y te la amplía. Te deja, te deja distintos modos también de visualización para poder ampliar o desampliar resoluciones. Tiene una opción muy interesante, que es antiparpadeo. Porque ya se sabe que representar resolución web en tele hace un pequeño parpadeo en refresco, pues tiene una opción antiparpadeo que te lo elimina por completo. No sé cómo lo hace, pero lo he encontrado muy interesante y te hace visualizar perfectamente la navegación, porque si no, con el parpadeo acabas cegato perdido. Pero bueno, tiene opciones interesantes, pero para su funcionalidad y para su navegación tiene aún mucho que pulir. Sí. Bueno, creo que van por la versión 1.6 del firmware y dicen que la versión 2, por ejemplo, añadirá muchísimas cosas, cambiarán otras cosas, etcétera. A ver si es verdad. Y bueno, de aquí a que acabe Play 3 su vida, pues vamos por la 1.6, o sea, llegarán a la 5 o la 10, por lo menos, de versiones. O sea que flipa. Cambios habrá. Como detallito muy interesante a mi modo de ver es lo del el Folding Home. Es ese Folding at home. At home. Es ese detalle en el cual tú cedes la capacidad del cálculo de Cell a un proyecto científico. Es plegamiento de proteínas, en el cual requiere muchísimo cálculo matemático puro y duro, que es lo que puede hacer Cell. Y nada, tú simplemente lo enciendes, ves que empieza a hacer cálculos y lo dejas ahí. Lo más interesante es que ves el planeta y ves toda la gente que lo tiene conectado. Compartiendo recursos. Entonces, mola porque si tú realmente lo estás viendo de día, ves tu zona pues con puntitos. Ves España con varios puntitos. Ves Francia con manchas. Y ves Reino Unido casi ocupado. ¿Vale? Por una mancha amarilla porque es de día. Pero si, por ejemplo, te vas en el momento a Japón, que están durmiendo, ves una mega masa de color azulado, porque en esa zona es un detallito que la verdad te puedes divertir viendo el planeta. Mira. Eso que has dicho, lo de el cambio de color según la hora, eso también lo hace el dashboard de PS3. Si lo conectas de mañana, tiene color, esta manecina tiene un color amarillo, así, azulado amarillo, luego pasa también amarillo anaranjado, pasa luego a verdes, azulados, al final acaba como rojos azules oscuros. O sea, según la hora del día a la que conectas el dashboard. Es como el fondo de PSP que va cambiando cada mes. Exacto, va cambiando cada mes. Aquí cambia, pues, cada hora. Y sobre lo que decía Freeman del Folding at Home, ya que ha comentado, pues que la gente sepa que es un proyecto que existe desde hace tiempo, que está para PC también, que te puedes descargar un programa y cuando tú no estás utilizando tu PC, dejas ese programa ejecutándose y así das potencia de tu máquina, haces potencia de tu máquina para una serie de proyectos. Búsqueda de cura de cáncer, búsqueda de proteínas, etcétera. O sea, la potencia de cálculo, pues la ofreces es que, y la envías. Que es bastante interesante. Es que está bien que lo traiga de serie. Sí, eso está muy bien. Que PlayStation diga, mira, aquí tenéis esto de serie, si queréis lo utilizáis, porque hay potencia cuando no estéis en casa, dejáis la máquina encendida y hacéis esto. Es un detalle. Son detallitos que la convierten más polivalente, como la pijada del cambio ese del dashboard, que es una chorradita, pero bueno, que mira, la programan. Permitidme, señores, que tenemos una segunda llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Caparzo. Hola, Caparzo. Hola, muy buenas. Te has decidido a llamar, ¿eh? Sí. A ver, mira, os llamo al final por lo del Folding at Home. Bien. Ah, mira, cuenta. Pues mira, no sé si habéis visto noticias, páginas más dedicadas no a videojuegos, sino a informática. Sí. Pues ajá. Sony está preparando un firmware nuevo porque el Folding at Home en PlayStation 3, en vez de usar tiempos vacíos, está usando realmente la consola a plena carga. Ah, mira, eso no lo sabía. Y consume 200 vatios. ¡Hola! ¡Qué guay! Supuestamente lo están arreglando. Y es que la gente piense que sí, que está muy bien, que es muy bonito, lleva muchos años funcionando y hay mucha gente por los foros muy flipa. Pero ahora llega el calorcito y tener todo el día eso puesto, con ese consumo, no le espero yo mucha vida a la consola como no arreglen eso. Pues es importante comentarlo porque yo no lo sabía y bueno, que la gente lo sepa. Mira, y a ver si lo arreglen. No, realmente ve... cuando lo pusimos, el nivel sonoro de Play 3 aumentó un poquito, que fue, hostia... Pero bueno, pensábamos que era pues puntual. En Anantech, Beyond 3D creo también, o sea, típicas webs de estas. Sí, sí, de importantes referencias. Eso, sí, sí. Está puesto. Supuestamente ya Sony ha anunciado que van a sacar en el nuevo firmware, lo van a corregir y eso. Bueno. Y ese era el apuntecito así que os iba a decir. Muy bien, Caparzo, pues grandioso apunte. Perfecto. Desde Venga. Luego. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Adiós. Que vaya bien, un saludo. Buenas noches. ¿Cómo me recuerda a Programen? Es espectacular. Sí, sí, yo al principio es un... ¿Pero por qué no dice nada, Programen? Es espectacular lo que me recuerda a Programen. Aprovechando que estamos hablando del dashboard, comentamos la opción que seguramente para los más hardcores en explotar una consola les va a encantar, porque pasará totalmente desapercibido al grosor del público a nivel mundial. Y que no debería. Y que no debería, exacto, no debería, que es la opción de Linux. O sea... instalar otro sistema operativo. Es la, exacto, instalar la opción el se otro llama sistema así. Operativo, Linux oficial de Sony y demás, que es el que, o sea, te lo puedes cargar desde la web de Sony. Gratuitamente. Con un manual de instalación. Exactamente. Que, ojo, no es tan sencillo como ponerlo. Necesitas una tarjeta SD que te haga de arranque. Sí, hay que poner unos archivos bootables. Sí, a ver, no es tan sencillo como enchufar y encender. O sea, con eso ya eliminas un 70% de la gente. O sea, tienes que tener un mínimo de conocimientos. Una vez lo consigues, que quizá puedes sudar un poquito, ningún problema. Hay un nuevo momento que en la instalación está 2 segundos, la consola, 2-3 segundos, a merced de tu red eléctrica. Es decir, como se te vaya la luz en esos 2 segundos... ¿Te quedas sin consola? Te quedas sin consola. ¿Pero qué pasa? Como si el Linux es el de Sony, creo que te entra... En garantía. Dentro de garantía. Si es otro Linux, eso con el no. cual puedes hacer más cosas, ahora lo comentaremos, mala suerte. Entonces, dentro de lo que es Linux, es espectacular, es un sistema operativo, puedes navegar directamente... por Firefox desde él, por ejemplo. Por Firefox, puedes tener tu reproductor DivX. Multimedia, DivX, es decir, puedes enchufarle un disco duro a la consola, o una USB, o una tarjeta de memoria... Con tus series, tu anime, tus videoclips, lo que sea, y verlos allí sin ningún tipo de problema. Claro. Con tus juegos también. Con tus juegos de Linux... Y además, Quake 3 de Linux. Exacto. Por ejemplo, incluso hay otras opciones de Linux, otros sistemas operativos, que puedes cargar un emulador de Windows Vista y dentro de ese o Windows de cualquier Vista. Windows, el Win, sí, ejecutar, bueno, o sea, juegos, emulador de Windows. Y poner un World of Warcraft. Sí. por ejemplo. Que hay gente que ya lo ha hecho. Que ya hay gente que lo ha hecho. O sea, básicamente, sin entrar tampoco demasiado en detalle, pues viene a ser eso, ¿no? Lo que implica el tener un sistema, un dashboard predefinido de PlayStation 3 como el que hay, que hemos definido, un sistema sencillo, austero, con una serie de opciones, y esas son las opciones que tienes, y punto. O la opción de si te quieres enmerdar un poco más, si quieres experimentar, instalar un sistema operativo de verdad, como Linux, y entonces ahí pues las opciones que tienes como un ordenador. Y ahí es donde yo quería ahora romper una lanza en favor del único comentario que quizá Phil Harrison sí que dijo, y es que PlayStation 3 se parecería totalmente a un PC. Sí, es que es cierto, caso, sí. Porque cierto. No, o sea, no lo sustituye, no, pero lo complementa. Tienes puertos USB, no le puedes poner una impresora, le puedes poner un escáner, puedes ponerle pues una cámara digital y le puedes poner un Photoshop a Linux o un programa de 3D. Realmente con PlayStation 3 en el comedor de tu casa, en una televisión, es un media center con Linux. Exactamente. Pero es un verdadero media center, y además que tiene wifi, que creas una red con tu PC y te pasas los DivX directamente, o lo haces con el disco duro y ya está. No tienes que pensar, ahora me voy al ordenador de la habitación, lo enciendo, tal. No, tienes ahí el teclado en el comedor, tal, miras una web, no sé qué, pim pam, te echas un vicio, ves una peli. Eso, tal cual, o sea, es... Es una música mientras haces la comida, sí, lo que sea, vas haciendo. Vas es haciendo. Un centro unificado y ya lo decimos, como centro multimedia, es una absoluta pasada. Es que es más, haciendo una observación que hizo un amigo nuestro en común, y que quiero compartir con vosotros porque estoy de acuerdo, es que Sony quizá debería haber enfocado más aún el hecho de que PlayStation 3 es algo más. O sea, redirigir un poco esa idea. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ahora actualmente, por el precio que tiene, intentar venderlo como media center no es viable. ¿Por qué? Porque un media center lo tienes por la mitad de precio. No. O sea, si quieres... Sí. Con esas características, sí, ya te digo yo que no. Si, yo te estoy hablando de media center, no jugar. Si quieres un media center para tu casa, para ver DivX, para ver, escuchar música, etcétera, lo tienes por la mitad de precio. Con sonido 7.1 nativo, no, te aseguro. O sea, con una tarjeta sonido integrada. He montado yo hoy un media center, 450 euros de media center. La caja eran 200 euros si querías que fuera silenciosa y no se calentara. Solo la caja, la que le metes procesador y todo lo demás, se te va a 450 euros, un media center bien preparado. Y añades, no, además, absolutamente hay media silencioso. Centers y media centers. Bueno, claro, sí, claro. Pero estamos diciendo que sean silenciosos, no, que encima tengan todas esas características, 7.1. Y es que además tienes una Play 3. Claro, ahí sí. Prefiero que yo creo que por eso, y ahí de que no está de acuerdo, Sony haya optado por vender PlayStation 3 como algo más. Creo que lo está dejando quizá para más adelante. Por ahora es algo que sí, no, eso es verdad. Sí, o sea, para más adelante es queda un poco restringido a la Sten. Pero realmente que, ahora la gente hay está que dar ese esto. Potencial, porque realmente lo tiene. Pero es que bueno, ya hemos visto que la Sten ya se está poniendo las botas, claro, ya está cargando juegos de Windows, ripeando los propios Blu-ray y juegos al disco duro. O sea, se están haciendo barbaridades y no... Y el Homebrew, por favor, el Homebrew va a funcionar. Una maravilla. Claro, la posibilidad que das a los usuarios ofreciéndoles la instalación de Linux es una puerta trasera bastante enorme, importante. Correcto. Es enorme las posibilidades que tiene. A luego modificar incluso la propia consola. Tú ofreces algo más de lo que ofrece la simple consola, pero no sabes en realidad hasta dónde más estás ofreciendo. Porque llega un punto en el que no puedes controlar, porque está totalmente en manos del usuario. Y porque los usuarios siempre acaban Exactamente. Por explotar lo que no pensabas que llegarían a explotar. Y bueno. Y ese es uno de los puntos fuertes de Sony. Sí. Quisiera añadir también que en el foro han comentado, si vamos a decir algo, de la retrocompatibilidad. Sí, algo comentaremos luego. Sí, cuando hablemos de juegos, ¿no? A nivel de juegos, sí. Ahora aún estamos un poco en la consola, pero bueno. Acabado consola, un poco, más. Sí, poco más. Podremos pasar a los últimos puntos, el six-axis y el Blu-ray. Sería lo que un poco falta ya de la consola. El six-axis, el mando, como os he dicho, es estéticamente como un DualShock de toda la vida, con los dos analógicos, cuatro botones, R1, R2, L1, L2, con la variedad de que los gatillos más lejanos, el L2 y R2, son analógicos, son gatillos realmente, ahora no son botones. Recorrido. Tienen recorrido, puedes apretar más o puedes apretar menos, entonces... Con, creo yo, un poco una solución bastante posible. A ver, directamente, el mando en conjunto no es bueno. No es bueno. No es bueno. No estamos diciendo que sea malo porque viene de un mando ya conocido. A nivel de material... No, a nivel de peso, a nivel de la sensación que te da. Da una sensación ridícula. Parece de juguete. Pesa muy poco, por lo tanto, la inercia que te ofrece es muy pequeña, a lo que con un simple movimiento a nivel de control de detección de movimiento, con un pequeño giro de mano, ya lo mueves, yo qué sé, quizá unos 30 grados cuando quizá querías moverlo unos pero de 15. Pero muy pequeño, es nada. Es nada, o sea, es que pesa tan poco, tenía que ofrecer un poquito más de peso, no tiene vibración. O que se podía regular el ángulo que tú dices de la, giro. Sí, quizá la zona muerta. Podías hacer eso, ¿sabes? O que te ofreciera, pues yo qué sé, tuvieras esa sensación un poco más de peso. Luego, que el recorrido de los gatillos también le falta, es demasiado rápido. Los es gatillos posición, son pésimos. Es muy posición malos, de apretado y no apretado. No tienes un recorrido sencillo como pudieras tener, por ejemplo, en el de 360, que si aceleras un poquito... Mantienes una cierta velocidad. O sea, mantienes una constante. Sí. Si aprietas más, pues ya irías gas a fondo en un juego de conducción, pero aquí no. Aquí es un gas o no gas. No hay punto medio en el recorrido sí, de ese con lo gatillo. Que, con lo que el hecho de que sea un gatillo, se queda en nada, en meramente anecdótico. Y luego el recorrido de los analógicos, otra vez, de nuevo, como el de Play 2, es demasiado rápido el recorrido, es muy pequeño. Es pequeño y además es por así decirlo, es fácil de mover, o sea, no te opone cierta resistencia con lo que tú puedas ejercer, puedes controlar más la presión que ejerces con el dedo. Y es una lástima. Por lo que, sobre todo se nota en los shooters, porque si tú realmente miras hacia una zona que está a unos 5 metros dentro de lo que es el propio juego con respecto a ti y quieres moverlo solo un poquito, el control se mueve tan rápido que te pasas a los 15 metros y tienes que volver hacia atrás. Con lo cual, hacer disparos de francotirador se vuelve muy difícil. Con el Resistance cuesta. Cuesta muchísimo. Claro, tú al haber jugado a Gears of War con esa... Y no porque sea 360, no queremos aquí hacer un versus, pero ese recorrido está mejor cuadrado. Es muy sencillo, es muy corto y eso se nota. Y es para cómodo, los shooters, es cómodo. Luego aparte el mando tiene un añadido botón central del PlayStation que es como el botón guía que te iría al menú y las opciones de... del dashboard. Sí, que te permite apagar el mando o apagar la consola si estás en el dashboard. Y si estás en el juego, te permite salir del juego, y apagar bueno. El mando, apagar la consola y no sé qué. Y hay una opción más cara. El no mando recuerdo. También, como decíamos, es inalámbrico por Bluetooth. Cabe decir que el Bluetooth en este caso creo que también ha sido una pequeña mala elección, puesto que los rangos de velocidad a los que se mueve el Bluetooth hace que sea fácil coger interferencias. La verdad, no es como un mando de 360 o como un ratón de PC que van a una radiofrecuencia de 2,4 GHz que no coges casi interferencia. La frecuencia del Bluetooth es más pequeña y es más fácil coger interferencias. Quizás si haces una partida corta no notas. Pues realmente estás hora y media seguida, 2 horas jugando, acabas pillando puntos en el que ves que tú te has movido y el personaje no se ha movido. Ah, pues, ya has parado. Pues me pasó el otro día. Es interferencia. Ah, pues mira. Es a mí me ha pasado me y lo vi con y lo vi muy claramente. Me pasó con el Genji, no sé si te fijaste tu maneo, que en un momento el personaje se me iba solo o no, ya no estabas. Y lo vi muy claramente cuando fuimos a la presentación de Ar Futura del Resistance y nos estaban haciendo la presentación, que le pasó un par de veces sí, al tío sí. a Ted Price que se le fue y, claro, se le iba dices la cámara. Es que ahí hay mogollón de móviles con el Bluetooth encendido, con portátiles, ahí todo el mundo con internet haciendo la review y en directo. Y se notó. En una casa no se nota tanto, pero acaba es por verdad, pillarlo. Sí, es verdad. Y en algunos casos la gente se ha quejado por eso. Luego también el mando tiene batería interna, que se recarga pues mediante el USB. Se puede cambiar la batería. Te la cambia Sony. Sí. O sea, aquello que decían de que el mando se tendría que tirar, no, al final no, te la pueden cambiar. Pero la verdad, por 50 euros que te vale un ¿50 mando... ¿50 euros? Es que son 50 euros y el mando es una pena. O sea, tú ves la consola, ves todo lo que hemos hablado, ves el pedazo de menú y que se hayan currado este mando. Bueno, es que no se han currado. Bueno, el no, mando. O sea, a ver, entre comillas. El problema es ese, que es el mismo mando de hace 6 años con una cosa menos, otra cosa más, cambiando una cosa y manteniendo otra. Menos. O sea, básicamente es el mismo mando de hace 6 verdad, años. Es que es mejor el mando de Play 2. Hay que el evolucionar. Tacto de los analógicos, vale, ha cambiado un poquito, pero es que con ese recorrido, con los gatillos que no aportan nada, de verdad, y la cruceta, bueno, se mantiene. Cruceta la de siempre. Sí, veremos qué tal para los juegos de lucha y tal, que es donde más se suele utilizar, pero... Un segundo, que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dinos, ¿quién eres? Raudra. Hola, Radra. Hombre, Radra. Buenas Chandri. Noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Una cosa, aún estáis en directo, ¿no? Sí, sí. Como el streaming no me va muy bien. Ah, vaya. Vaya. Ah. Bueno, una cosa, eso es el tema multimedia. A ver, cuéntame. De la PS3. Yo recuerdo que en el año 99, año 2000, 2001, bueno, por esa época, Sony hablaba que con el disco duro de la PS3 podía hacer lo mismo que se puede hacer ahora con la PS3. ¿Sí? Y me acuerdo muy bien también que decía el tema de Linux y más cosas, y al final no les fue muy bien. Cierto. O sea, les fue un auténtico fracaso y acabó siendo un herramienta de desarrollo. Y me hace mucha gracia, por ejemplo, cosas como, te vas a foros como yo en 3D o foros de sobre PS3 y desarrollo, y todo el mundo quiere el PS3 Linux para temas de desarrollo, igual que pasó con el PS2 Linux. Sí. Cosa muy curiosa. Y el otro fallo que también tienen relacionado con esto es que si el entorno de PS3 es tan bueno, como dicen, para ver temas multimedia, ¿por qué no se ofrecen la instalación de Linux? ¿O es que acaso su entorno es realmente flojea bastante? Pues nos están diciendo, si queréis ver según qué contenido, según qué cosas, usar Linux. Sí, pero yo creo que no era por ahí. Nosotros no vamos a proveer nada, absolutamente. Yo creo que por ahí. O sea, nosotros tenemos esto, si quieres más, pues Linux y ya te apañarás tú. Que precisamente Linux no es sencillo. Claro. La verdad que no. Hay cosas que hay que controlar por consola, normalmente. Pero también es buen apunte eso de que sí, en PlayStation 2 también se dijo todo el tema Linux, disco duro, etcétera, y acabó siendo algo minoritario para desarrollar. Sí, la consola que sacaron luego, sí. Es un buen apunte este, sí. Además, que una cosa sobre el entorno de Sony. Que el XMB, que es el famoso entorno que tiene PSP, PS3 y tuvo la home server, que no salió de Japón, ese entorno, pues yo no sé qué le pasa a Sony con ese entorno, había usándolo desde hace mucho y mucho tiempo. No le funcionó el home server en el tema multimedia. PSP en el tema multimedia se la cargó el iPod, pero un poco menos de 6 meses. Sí, poco menos se la cargó. Y ahora con PS3, pues yo no veo a la gente muy entusiasmada con el tema de PS3, el tema multimedia. Es más, Sony ni lo menciona, es algo que... Es eso, es que no he dicho nada. No he dicho nada. Yo precisamente me enteré por un comentario que hizo Samu y dije, ostras, aquí puede haber muchísimo más que se desconoce, es que totalmente. Por eso es una manera de anunciarlo nosotros desde aquí. O sea, hay muchísimas más posibilidades más allá de los 600 euros que te gastas al comprar para jugar solo la consola. Lo cual va bastante bien, porque el hecho de tener esas opciones, qué buena crítica está haciendo nuestro oyente. Pero... Sí, pero claro, es que ahí está el problema de las opciones, que Sony te dice, tienes el XMB aquí, la última versión, puedes ver películas Blu-ray, puedes ver películas en HD del disco duro, puedes jugar a contenido de online, todo igual que la 360, porque 360 tiene el dashboard y es lo mismo. Sí. Uh-huh. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que te viene Microsoft y te dice, o sea, Microsoft ella misma ya coge y te dice, nuestra consola está limitada. Pero Sony te está diciendo que su consola no está limitada, que es mucho más expansionable, y eso es cierto. Puedes meterle cualquier disco duro, cualquier cosa USB, teclados te lo reconoce sin ningún problema, ratones también, incluso algún que otro mando de PC, que lo he probado y funciona. Pero claro, es una cosa que te puede... ¿Cómo le diría yo? Se te rompe un poco los esquemas cuando dicen el tema de Linux. Porque están diciendo, de forma indirecta, de que no es tan bueno de cara a la gente, eso les puede perjudicar mucho. O sea, 360 te dice, hace esto y punto. Pestes dicen, no, es que puede hacer muchas cosas, pero ¿cómo? Instalando Linux. Sí, o sea, no, con un add-on aparte, es lo que es un poco la observación que estás haciendo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estoy pagando yo 200 euros más por un Blu-ray solamente. Es que es una 360 con Blu-ray ahora mismo. Sí. Sí, y más como ellos la quieren vender, porque como que lo del Media Center no comenta nada. Incluso ni eso como consola, según cómo se mire. ¿Qué es eso? Bueno, buen apunte, porque la verdad sí, es sí, eso sí, que... Sí. Parece ser que va a quedar para la minoría realmente y la gente se quedará con lo que Sony dé. Si Sony da estas opciones, pues bueno, es lo que te vas a comer. Veremos a ver cómo evoluciona esto con el Home, que más adelante... Sí. A ver, es pronto para calificarlo, pero la verdad es que el apunte es muy bueno. Se agradece, la verdad, que siempre que llamen apunten cosas diferentes a las que estamos planteando en la mesa. Sí, porque se amplía. Se nos pasan cosas y además, pues como ahora también el caso, conocen cosas que a lo mejor no conocíamos. Sí, pues. Sí. Igualmente una cosa, una impresión sobre la consola. A mí la consola, de momento me recuerda mucho, no sé por qué, pero es la misma sensación que tuve con DS y con PS2 cuando salieron. Que la artillería pesada aún hay que tiene que llegar, cosas como el Heavenly Sword, Leir, Metal Gear Solid 4... Sí. Final Fantasy 13, todos estos juegos aún tienen que llegar y aún falta mucho para que lleguen. Pero este letargo un poco de 6 meses, 7, no le pasó solamente a PS3, le pasó justamente también a GameCube, les pasó a PS2. Le ha pasado todo, es un letargo de mucha rabia cuando te comes una consola totalmente, sí, porque te comes un juego de 3, bueno, un Resistance. Vale, pero es un juego de 8, no es un juego de 9, ni es un Excel, ni es una obra maestra. Totalmente cierto. Una pregunta, Raudra, ¿tú te has pillado la consola? ¿Te la has comprado o no? No, la hemos comprado entre dos amigos. Ah, vale. O sea, la tenemos a medio pago. Vale, vale. Muy bien, muy bien. O sea, que la has probado y puedes hablar. La he probado y todo. Bien, bien, bien. Pues oye, de verdad, muchísimas gracias por tu aportación. Muchas gracias. Ha sido francamente interesante. Venga, nos leemos en el foro. Igualmente. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante. Sí, la verdad. Sí, de verdad, cómo mola. Llamar más y de verdad. Sí, llamar más. Sí, pues hacía tiempo que no nos llamaba feedback. La gente y mira, hoy ya tres llamaditas. Sí, tres llamaditas. Es que el tema da de sí. Sí, claro. Estamos haciendo los últimos apuntes del tema Linux. Pues eso, como ya ha puntuado Raudra, pues las opciones del dashboard que hemos comentado y tanto y hemos profundizado son las que hay, las que Sony te va a dar. Si quieres algo más, si realmente quieres convertir tu PlayStation 3 en algo más, te puedes meter en Linux con todas las opciones casi infinitas que te da. Te costará. Has de invertir una energía. Has de saber algo, siempre. Además. Será pero si lo consigues, vas a tener un centro multimedia espectacular. Sí. Dos últimos temas a comentar antes de pasar a lo que sería ya comentar los juegos que han salido de lanzamiento y hacer un breve análisis de, bueno, un breve comentario de los mismos. Es el tema del Blu-ray. El tema Blu-ray que, bueno, yo al tener pues la televisión tan chupi guay que Freeman me recomendó. ¡Qué grande eres! ¡Qué grande! Pues he podido aprovechar el HDMI de la consola y poder... Bueno, ya que tengo un Blu-ray, dije, pues ya que tengo Blu-ray, pues me voy a comprar algo. Digo yo, ¿no? Y me compré Ultra Violet. ¿Cómo no? ¡Qué gran peliculón! ¡Qué gran! ¡Mira que hay Blu-ray! ¡Mira que hay! ¡No te creas! ¡No te creas! Ya, ahora sí no, ¿eh? Ya, pero bueno. ¿En serio? Que lo mejor que haya sea la chaqueta metálica, así un poco en plan de culto, y luego de otras cosas sea en plan triple X. O sea, es que tampoco hay mucho nivelón, ¿eh? Pero bueno, Ultra Violet. Nos estamos muriendo de calor aquí. Sí, tío. Sí, nos estamos muriendo de calor. Y también Dios, estoy asado. O sea, ¿cómo ha venido el tiempo ahora? Que me pongan un palito y me den vueltas, porque es que es terrible el calor. Tengo el Blu-ray y Maneo también lo pudo esperar el otro día conmigo. Yo realmente también, Blu-ray Ultraviolet. A la gente la ha dado por Ultraviolet. Claro que sí, hombre, sí. Por favor. Por mí ya lo que vosotros queréis ver es que... No, a mí me la se han lo dejado, diré a Karima. En absoluto. A mí me la han dejado, yo no me la he comprado. A mí me la han dejado. Cabe destacar el salto, vamos, indudable que hay del DVD a la alta definición, es indudable. En una tele HD, en una tele HD, por supuesto, sí. Yo lo estaba diciendo sobre 1080i, no puedo hacer la observación sobre 1080p, aunque según se dice la teoría, no se notan algunos cambios a partir de 50 pulgadas Full HD. O sea que tampoco es que el cambio sea muy, muy grande, de 1080i a 1080. Realmente el cambio de un DVD convencional a 720p ya se nota. Ya se nota. Ya se pues nota a 1080i es algo exagerado. El matiz de colores, la profundidad de campo, la volumetridad de los objetos que hay en pantalla, los matices, quizá sombras o efectos de luz que en DVD no se apreciaban, aquí sí que se aprecian mucho más, que es tal y como quizá el director de fotografía quiso enfocar ese plano. Y bueno, todas estas cuestiones realmente son un disfrute. Y para quien pueda disfrutar, bueno, para quien tenga ya el Blu-ray, pues mira, si puede, pues que lo disfrute. Si le gusta el cine, tiene una tele, pues que la aproveche. Vale la pena porque es como los juegos. O sea, hoy día un juego en definición normal, alta definición, implica más resolución, con lo que todo ello conlleva mucho más detalle, mucho más mejor color, más definición. El Blu-ray es lo mismo. Es lo mismo. Estás pasando una película en una serie de resolución PAL de 720x546, pues a 1280x720p o 1080p, con lo que ello conlleva más detalle, más definición, mejores colores. Y no solo visual, sino también sonora. Y también sonora, porque además, al haber más capacidad, se añaden sonidos PCM sin comprimir, con lo que canales de audio. Con lo que el sonido ya no solo viene ya recodificado, sino que viene tal cual sale el máster de mezcla. Pero, por ejemplo, los menús interactivos, o sea, cuando tú pausas la imagen, es lo que te iba a comentar, ¿ves los ahora menús interactivos? Los menús interactivos se pueden activar sin tener que parar la película. Sí. O sea, tienes el menú emergente que te permite interactuar entre la selección de capítulos o los extras. Sin embargo, debo decir que en ese sentido está mucho más trabajado el HD DVD que el Blu-ray. Por el momento, los Blu-ray que hay no están tan trabajadas los extras y los menús emergentes como los HDVD que he visto. Y he visto bastantes HDVD, o sea que lo puedo considerar. Yo no he visto HDVD, pero el menú del Ultraviolet es cutrillo. Es muy cutre. Sí, el Ultraviolet es muy cutre. Es casposillo, yo dije... Espero que se vea bien la peli, porque el menú... La peli se ve de muerte. Es alucinante cómo se ve, es que es así de simple. Pasa que hay que elegir ciertas secuencias en que se vean ambientes reales, porque es una película del 70% ocurre en cromas. Entonces hay pocas escenas en las que realmente se puede apreciar, pues la escena del parque, por ejemplo, que hay, que está ella con cierto personaje, están hablando y la hierba parece que la puedas oler y la puedas tocar. Es que es una maravilla. Pero se nota que es aún el primer paso. Por cierto. ¿Qué? La caja del Blu-ray sí. Es muy puñetera, ¿eh? Para abrirse. Sí, porque tienes ese pequeño lomo que tienes que tirar. Casi me primero, la cargo. Tienes favor. Que tirar y luego tienes que apartar. Sí, es un poco puñetera, sí. Solo con las pelis, ¿no? Por eso, pues los juegos no. No, los juegos no, son de apertura normal. Bueno, como anécdota, pues eso, yo cuando me dejaron Ultra, yo les dije, fui a abrirla, hacer lo típico, ¿no? Abrir el libreto, el. La cajita a tamaño de DVD. Te quedaste con un trozo en la mano. No, y veo que no se abre y digo, uy. Y hay como una pestañita que es clic, abrir y luego lo otro. En definitiva, la alta tecnología en cine... En casa. En casa, pero tiene dos nombres. Blu-ray y HDVD. O sea, uno no está por encima del otro no. En cuanto a calidad. No. Realmente, la batalla la va a decidir el propio usuario. Tenemos un llamadita. Segundo, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dinos quién eres. Soy Chungo Han. Hola, Chungo Han. Hombre, Chungo Han, gracias, tío. Gracias. De verdad, por las bombas. Un hombre de nada, joder. Hoy tiene el acento, ¿cómo mola? De mi pueblo, güey. Bueno. Hombre, de eso se trata, ¿no? Para eso soy de aquí. Claro, que se note, hombre. Que se note. Bueno, va, puntualización personal aparte, dinos. No, era un pequeño comentario que es que llevo yo ya unos cuantos días pensándolo y es sobre... ¿Quién va a acabar ganando el tema este de la Next Gen? Simplemente. ¿De juegos o de Blu-ray? De juegos o de yo creo que de consolas, bueno, sí, de consolas sobre todo. Yo tengo una respuesta. Ojo. Nosotros. Nosotros seremos los ganadores de la Next Gen. Sí, esa es una forma de verlo, sí. Los usuarios. Yo, para mí, va a ser la Play 3, pero quizá no por lo que... No por goleada, como fue la Play 2. Sí, pero espero no levantar mucha polémica con lo que voy a decir, pero no va a ser por los juegos en sí, sino va a ser por lo barato que va a ser hacerse con ellos. Vale, no sé si me... Por la piratería, dilo, tranquilo, sí, no pasa nada. La piratería, no, ¿qué hay que decirlo así? Porque viendo ya el entorno que tiene, que es muy parecido al PSP y lo que está pasando con la PSP, pues... Yo, oye, es mi opinión personal. Bueno, y está bien que la compartas, para eso también está el teléfono, faltaría más. Y que acudís con nosotros. Nosotros creo que aún no haremos de Bruja Lola. No. Yo prefiero esperar un tiempo aún para ver cómo avanza esto y luego más adelante sí que haremos... Yo creo que será interesante hacer un segundo debate Next Gen. Oh, sí. Ya con las cartas sobre la mesa, todo girado y diciendo, a ver, hay esto. Pues ahora sí que nos atrevemos a hacer un poco de Bruja Lola. Pero bueno, tú ya has lanzado tu propuesta, tú ya has lanzado tu idea. Sí, yo es que ya llevo yo unos cuantos días y digo, no, aquí pasa lo que ha pasado con Play 2 y ojo, no digo que sea mala tampoco la Play 2, pero bueno. Pues ahí está, la cogemos y la retenemos para el día que comentemos el tema. Muy bien. Muchas gracias, Chungo Han. Pues ya está, nada, hombre. Venga. Un abrazo. Cuídate, un abrazo. Venga, Hasta luego. Qué pedazo de crack, cómo mola, es tremendo. Ha introducido así otro tema que, bueno, tampoco vamos a ahondar en él porque no toca. Ahora no. Y además, acaba de nacer PlayStation 3, como el que dice. Entonces, por ahora no hay mucho que comentar, pero el tema de piratería está claro que tarde o temprano... dará que hablar en PlayStation 3. Igual que ha dado de hablar en 360 y en Wii, en PSP, DS, pues PlayStation 3. Pero por ahora, bueno, ni nos importa, ni hay nada que comentar al respecto. Blu-ray ya comentado y finalmente, antes de entrar en el tema de los videojuegos que han salido en el lanzamiento, podemos comentar la retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad. La retrocompatibilidad ahora, que forma parte de la consola en sí, pero no entra exactamente en los juegos de Play 3. Chefe, yo sé que tú has probado cosas de la retrocompatibilidad. Pues sí, ya cuando me la dejaste, pues dije, bueno, voy a probar qué tal cuando va... Cuando la dejé por segunda vez, ya sí, bien, sí, claro, todo configurado. Voy a probar qué tal van mis juegos de Play 2. Y no probé muchos, pero es que el primero fue Metal Gear Solid 2, que dije, voy a ver la intro. Pedazo de intro. Dilo. Que es lo mejor del juego. Sí. Y nada, me sale un mensajito en pantalla y me pone, este juego todavía no está soportado. La primera en la frente, toma ya, dices, hombre. Sí, por favor, diríjase a la página web para conocer cuáles son los juegos. ¿Qué tal? Cabrones. Yo, vale. Cabrones. O sea, el primero que pruebo y me sales ya con esto. ¡Malditos! ¿Y el segundo? ¿Qué tal? El segundo fue de Metal Gear Solid 3. Ah, bueno. Que ese sí, me lo cogí a la primera sin ningún problema. Y luego cogí otro más antiguo, Devil May Cry, el 1, ¿sí? Que también me lo cogí a la primera. Entonces es bueno, uno de tres. Ya no seguí probando porque tenía que probar los menús y todas otras cosas. Pero me quedó ese sabor de boca de decir que tontos los usuarios europeos. O sea, me quedó decir eso, joder, en Japón y en Estados Unidos ponen este juego y lo pueden jugar. Bueno, a ver, también cabe matizar que creo que es lo que sí, va a decir. Se le da mucho bombo a esto. Sí, exacto. Y creo que tiene menos bombo de lo que es. Exacto, porque tarde o temprano también los usuarios americanos, los usuarios japoneses recibirán PlayStation 3 con soporte de retrocompatibilidad mediante software. O sea, lo de hardware ha sido solo las primeras unidades por prisa. No por nada, o sea, aquí realmente una lanza a favor a Sony no creo que haya sido por putear, entre comillas, a los usuarios europeos, sino simplemente pues se han beneficiado, por suerte, por el lanzamiento previo otros territorios de tener retrocompatibilidad por hardware, lo que implica retrocompatibilidad 100%, y los demás mercados, por tiempo ya después y para abaratar costes, Sony ha recortado la retrocompatibilidad, la ha hecho por software, teniendo pues esos fallos. Al final, sinceramente, es algo que se olvida a la larga. O sea, sí, la gente durante tres semanas estuvo quejándose que 360 iba a ser por software y ya nunca más ha dicho nada. Y ahora chitón todo. O sea, y ahora que Prel tienes que hacer lo mismo, ¿hay que criticarlo tan duramente? No cal. Yo la verdad, el único que he probado de retrocompatibilidad es el que quería probar, que es Shadow of the Colossus. Y funciona. Lo puse, funcionó. Yo, qué grande que es este juego, y ya está. Yo también he visto Final Fantasy XII que funciona bien. No sé dónde leí que David que da problemas. Yo lo he visto bien. A ver, cabe matizar que en la retrocompatibilidad hay varios tantos por ciento. Es decir, sí, no eso es sí, un eso sí. O funciona totalmente o no funciona. Como pasa entre 60, sino puede que funcionar hay bien, gradientes. Puede funcionar con algún error gráfico. Sí, te aconsejan que te saltes las intros porque alguna salta. El menú, eso de sí, entonces, el manual, desgracioso. Tienes tres niveles, tienes como tres casillas. Las tres casillas llenas, dos o uno. Si tiene uno, vas a tener bastantes problemas. Si tiene ninguno, cero. El juego no funciona. Si tiene dos, quizá te tienes que saltar las intros y es un problema puntual. Y tres, pues funciona perfecto. Es así. Entonces, a ver, hay que decir que Play 2 tiene un catálogo de unos 5.000-6.000 juegos. Es una burrada. Hay muchísimos y hay puntualizaciones como Metal Gear 2, que tampoco te pierdes mucho. No, mola. Mola al principio y sí. Y la escena del francotirador, un poco más. Pero, a mí el tema de retrocompatibilidad ahora no me supone ningún problema porque tengo las otras máquinas. Además, es un tema futuro. Claro, a ver, el tema futuro está arreglado porque por firmware lo van a solucionar. También, y la actualizando. Sí. Bueno, a ver, lo yo, deben yo solucionar. Yo me refiero, en el caso de... Yo voy a tener una Play 3 y a lo mejor se me casca mi Play 2 y quiero jugar juegos de Play 2. Pero si es que, total, además, dentro de un año la gente se olvidará. La gente estará jugando al Air, la gente jugará al Heavenly Sword, Metal Gear 4… Sí, es otra cosa. Poca gente. Ahora, pero yo conservo mi Super Nintendo, yo conservo mi Mega Drive, yo conservo todo eso. Pero, Sefi, ¿como tú cuántos hay? Bueno… Pues ya está. A ver, y además, cuando hace retrocompatibilidad, el otro día yo puse Halo 2 para jugar la escena del tanque en 360. Ya está. Hacía que no lo utilizaba el 2, en el puente. La escena de Halo 2. Ah, vale. Yo lo puse una vez para probar el multiplayer que jamás lo había probado con Format. O sea, con Mr. Pixel. Ya está. Yo también quiero echar un pique. Vale, Mr. cuando Pixel. Quieras. Qué grande. Bueno, pues. Sí, si no me lo rompe la 360. Como el Gears of War. No, esperemos que no. Vale, tela. En fin. Hasta ahí queda el tema de retrocompatibilidad. Sí. Interesante, pero se olvidará. Sí, se olvidará y bueno, está ahí. Está ahí, señores. Una breve pausa, la hacemos ahora y volvemos ya para la última parte del programa, que es la lista de lanzamientos. Hasta ahora. Cada radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y de regreso, como os habríamos prometido, encauzamos ya el último apartado de este especial, que no es otro que la lista de lanzamientos, los juegos que han salido para la consola y que hemos probado la gran mayoría. Hemos probado probarlos prácticamente todos, lo cual es bastante sorprendente que nos lo hayamos podido repartir. Sí, al final ha salido bastante sí, bien. Aquello, oye, he probado esto, yo lo otro, yo pues ahora la estructura sí, ahora está. Y mira, finalmente, realmente os podemos dar la perspectiva global y certera que os queríamos dar hace... Bueno, que os comentamos que os queríamos dar en programas anteriores. Así que si os parece bien, podemos ya... Y no como otros. No como otros que día siguiente. El mismo día de la consola ya sacan algo especial. Pues empezamos ya con la primera lista de lanzamientos y el primer juego, Resistance Fall of Man. Planteamos el juego de Insomniac Games. Teniendo en cuenta que es un juego... No he empezado ni ya. Ya, pues te estás... Me iba a embalar, siquiera había arrancado y ya, placa. Un punto y te dejo. Saca la katana. Que teniendo en cuenta que es el primer shooter para la consola de lanzamiento, para mí es un juego de notable. Sí, bueno, ya, pero pues si aún no he dicho nada. Sí, Freeman. Ala, siguiente juego, venga. Siguiente. Ahí Sefi te ha sido y mucho. Señor Freeman. A ver, lo que comentamos, el juego plantea una Segunda Guerra Mundial alternativa. Es decir, con mutantes o no mutantes. Bueno, sí, realmente son mutantes. No sabes de dónde vienen. Bueno, vienen de Rusia. Por ahí otro te lo dice. Putos comunistas. No, porque son frutos de experimentos. Empiezan en Rusia. De tecnología. Sí, a ver. Tecnología empiezan, avanzada, sí, extraterrestre, sí. Han hecho ahí como una alianza. Pero realmente, a ver, lo que quería decir es que realmente nada más empezar, los ves ahí, te explican ciertos detalles a nivel de flashback, porque está contada una voz en off como que ha vivido todos esos sucesos. Sí. Y en castellano, doblado y traducido. En castellano, doblado y traducido, absolutamente. Y nada, una vez estás situado, pues nada, estás al juego y lo ves en pantalla. Es un shooter. Muy bien. No tiene más. Tardé 5 minutos en darme cuenta de eso. Estás lucido ahí también. O sea, os voy a callar. O sea, os voy a echar del estudio a los dos, ¿eh? Señor Freeman. Y disparas. Eso le va a decir ahora. Bueno, continuemos un poco de seriedad, por favor. Sí, por favor. Lo ves y realmente la primera imagen que te viene es un... Vaya, esto es como Call of Duty 2. Sí. Pero con mutantes. A grandes rasgos. A nivel gráfico, la primera sensación que tienes, sobre todo si tienes una visión global tanto de PC como de 360... Es decir, ya conoces Next Gen. Así es, no sorprende. Si vienes de Play 2, dices, wow. Jugándolo en HD, sobre todo. Claro. Sí. Ojo, que lo iremos comentando. En Play 3 hay pocos juegos en los que la HD y no HD se nota en la resolución. No se nota en falta de efectos o colorido. Resistance sin HD, con un cable RGB, se ve muy bien. Cierto. Se nota la resolución, pero bueno, sigue teniendo buen nivel. Que aguanta el tipo. Sí, digamos. Sí. Buen nivel de acabados. Tanto de color como de texturas. Pero bueno, les falta definición a las texturas, la visión lejana también le falta cierta nitidez y muchísimo empaque. Se nota quizá cierta no dejadez, pero sí falta definición sobre todo en los edificios que están más alejados, además de una notable falta de anti-aliasing y anisotrópico. O sea, se ven bastantes bordes dentados, sobre todo en las estructuras. Lo que es el modelado tanto de personajes como de enemigos está bastante bien. El modelado, las animaciones de tus personajes son un tanto ortopédicas. Los modelados se repiten un poco. Mucho. De hecho, es soldados iguales y mutantes iguales. Quimeras. Con la excusa de que es una quimeras. Plaga. Como pasaba con Fear. Son clones. Sí. Claro. Bueno. En ese sentido, a ver, entonces, planteando a nivel sonoro, suena muy bien. Suena muy bien, realmente. Hay que decirlo, o sea, ahí se nota un buen sonido surround, se agradece, buena panoramización y buen empaque. Creo que va a ser la tónica. En esta Next Gen ya vamos a estar acostumbrados a un sonido digital, uh-huh, panoramizado de calidad. La diferencia está en cómo se trate. Entonces ahí será la diferencia entre los notables y los excelentes. Sí, básicamente cómo se realiza la mezcla. Sí, será eso. Y a nivel jugable, pues bueno, decir que el juego es un shooter sobre raíles. No tiene strafe de inclinación a izquierda a derecha. Simplemente es adelante, es simplemente atrás, adelante avance, atrás, dispara. Disparando, te van guiando. Que podría tener un poco de strafe para utilizar ni que sea la función de six-axis. Sí, ideal. Sí, estaría bastante bien. Apretando a mí, un botón, yo, giras. Claro, y, yo estoy esperando a que inclinas, un shooter. No giras, giras. Sí, bueno, giras, no te inclinas. Sí. O sea, yo estoy esperando que en algún próximo shooter lo implementen. O sea, hacer unos strafes e inclinar, claro, lo que sería inclinar sí, el cuerpo muy bien para el six-axis. Sí, porque sería una maravilla. Tienes que hacer el strafe con los botones. Utilizas dos botones que pudieras utilizar para otra cosa más importante. Es una pena que el botón de disparo haya sido el X y no el gatillo. Sí. Con los gatillos cambias el arma. La verdad, acostumbrado a utilizar gatillos para disparar, se echa de menos. Y bueno, poco más. El juego a nivel, aunque es por raíles, no está mal. Es entretenido. Engancha, es entretenido y es lo que solemos comentar, un desengrasante, bastante apto para todos los públicos. Nombre propio, las armas, sí. Es lo mejor del juego. Qué diseñazo de armas. Sobre todo lo divertidas que son, sí, porque sí. Da ese toque de insomnia casi humorístico, porque dices, en la Segunda Guerra Mundial, con mutantes, con una historia que me estás planteando seria, ¿de dónde te sacas esas armas que casi son cómicas? Cómicas en el sentido de cómo las utilizas, o sea, eso de echar las bolitas que se pegan al enemigo y luego explotan, o que tengas un botón secundario que te crea una pantalla de protección y te puedes cubrir en ella, estando en plena batalla, sin tener que ir a cubrirte a una barricada. Son detallitos de armas que se agradecen, salen divertido y con la variedad que tienen son lo suficientemente atractivas como para que el juego no resulte monótono, divierta y te deje buen sabor de boca, que al fin y al cabo es lo que interesa. Y además finalmente está pues el modo online, que la verdad es que yo me he divertido mucho con el modo online. Además es muy divertido, sí. Y hasta 40 jugadores online. Mapas bastante grandes. Funciona muy bien en funciona online. Muy bien, o sea, sea que o sin bien porque problema. Los servidores sean cojonudos, o bien porque por ahora haya poca gente. No, hay mucha en gente. En eso no yo quiero entrar. He encontrado mucha gente. Lo que quiero decir es que realmente va de maravilla. Sí. Va súper fluido, no vi lag en ningún momento y nos lo pasamos maneo, pero de muerte. Con voz también se puede utilizar. Con voz. Pasa que yo no lo he probado con voz porque no tengo dispositivo. No, yo escuchaba a los demás usuarios, tampoco tengo headset, que sirven headsets Bluetooth y sí. De móviles y tal, no hace falta que sea ninguno oficial. Y bueno, pues tú entras en una partida, seleccionas la que más te guste, puedes hacer un filtro, entras y ya está con tu cuenta de usuario de PlayStation Network, ese es el nick que coges. O bien, si tienes amigos, ya les puedes enviar una invitación desde exacto, allí. Exacto, botón select, le envías la invitación, oye, estoy aquí jugando, pum. Lo único que, lo que no puedes hacer respecto a 360, y aquí sí que se puede decir, es activar el dashboard a la vez que estás, pues, quizá jugando o en internet. Sí. O juegas o estás en el dashboard. Exacto. Un pequeño apunte, en el modo multijugador, el nivel jugable es distinto porque teniendo en cuenta que allí la gente tiene esa de saltar para esquivar las balas, muchos shooters saltas, no paras de saltar. Aquí qué ocurre, el botón de salto es la X, puede ser el cuadrado. No, era el cuadrado. Sí. Pero con qué te mueves, con el dedo con el que estás mirando, o sea, no puedes saltar si no te tienes, o sea, no puedes saltar a la vez que te estás moviendo, sí, claro. Es lo que es. Sí, y cierto. Aparte que el punto de mira es difícil, sobre todo si lo tienes cerca se te va mucho, como sí, comentábamos. Es poco preciso en ese sentido y para un shooter, por favor. Es un shooter pausado en cuanto a multiplayer, sí. No sí, es eso sí. tan frenético por el tema del salto, básicamente. Pero bueno, es divertido y al fin y al cabo creo que lo convierte en, podríamos decir, la mejor opción de... Es una de las mejores, es una, sí. Si hiciéramos un top 3, uno sería este. Sí, sí. O sea, clarísimo. Ahora sí, yo creo que, como decía Sefi, siendo un juego de PlayStation 3, siendo de los primeros, es un buen shooter, es un buen juego de PlayStation 3. Ahora, este mismo juego en 360, que a lo mejor ya lleva un año en el mercado o en PC, que estamos hartos de ver shooters, pues hubiese pasado más sin pena ni gloria. Es como el Perfect Dark que salió en 360 en su día. Era el primer shooter de 360 y en su día y, bueno, vendió muy bien, gustó. Exacto. Pero hoy día te sacan el Perfect Dark 0 y dices, ¿pero dónde vais? ¿Dónde vais? Exactamente. Pues viene a ser eso. Lo que haremos tras cada comentario del juego, hemos hecho una pequeña valoración por de una escala de 6 por palabra, más que nada para definir un poco la primera impresión que hemos tenido. Y más adelante, a lo largo de los próximos meses, bueno, unas semanas, en Último Nivel o en radio y en web, pues os haremos análisis pertinentes, más exhaustivos de los juegos. Haremos una escala de entre muy malo, malo, regular, bueno, notable y excelente, que será lo que definirá la idea final del análisis de cada juego, bueno, del comentario de cada juego. Y como primera impresión de Resistance Fall of Man, le hemos optado por un notable. Motor Storm. John Freeman, que a ti y a mí nos encanta. ¿Puedo leerla directamente? Léala, por favor. El juego es muy aburrido. Se lo podían haber ahorrado, pero por completo. Pero muchísimo, sí, muchísimo, verdad. O sea, y además es bicromático. Son dos colores, marrón y azul. Y ya está. Y no tiene más. O sea, la gente poniéndose hambre en el mundo y aquí derrochando el dinero con un videojuego que no vale nada. A ver. Joder, tío. Es malo, Motor Storm es malo. Solo vale la pena por el multijugador. Sí. Que es muy divertido. Sí. Mucho. Es un juego de arcade. Ya está. Pero sí, es que no, pero ni siquiera es que divierte para como ser arcade es muy lento. Porque la sensación de velocidad con los camiones solo se nota en la moto. ¿Vale? Y en rectas, que hay muy pocas. Sí, y en rectas que se parecen todas. Porque los escenarios varían muy poco. Y vale, hay escenarios en que cambia la estructura, el paisaje y el fondo. Pero la interacción de esos escenarios tampoco te lleva el interés de voy a probar otros sitios. No, o sea, simplemente te dedicas a ir hacia adelante y a procurar que si vas en moto no te chafe un coche y si vas en coche no te chafe un camión. ¿Qué dices? Vale, es un concepto que portado de otra manera podría ser muy divertido. Pues al fin y al cabo muchos shooters disparando y parando. Sí, o sea, en ese sentido se podría considerar no, así. Y que hay juegos así parecidos en plan Destroyer Arcades, yo qué sé. Estaba en plan futurista el Roll Cage, por ejemplo, de Signosis en Play 2. Estaba los Twisted Metal, que era correr y disparar. Y resultaban divertidos. Uh-huh. No ha acabado para nada de coger el empaque el ¿por qué? Por varios detallitos. Uno, la falta de velocidad. Otro, cierta monotonía en los escenarios. Y uno de los más fragantes es que cada hostia que te metes tienes una animación de 6 segundos, ¿vale? Con una explosión sonora, pero que la explosión sonora suena incluso si te has tocado con una piedra y el personaje ha saltado por encima de la moto. Y punto, ya está. Y ves 6 segundos como el personaje está en el suelo, porque la animación, y punto. A ver, y corta mucho el ritmo. Corta muchísimo el ritmo, porque si en un escenario te caes, yo qué sé, 4 veces en varias curvas, no te digo las veces que te caes, si lo controlas con el zigzags y la moto. Que es infernal, el zigzags es implementado. Te pasas todo el rato viendo pues cómo se cae, que dices, la animación de los personajes y de los coches es espectacular. Sí, un poco el ragdoll del personaje es increíble. Sí, muy buena animación, buen modelado, se nota que han ido con prisa, se nota que han pagado en ser los primeros que han programado para Play 3. Al juego le ha faltado tiempo y es una pena. Sí, es una pena. Es una pena porque podía haber sido mucho más, pero le falta. No es ese mega juegazo. No, de verdad, es un juego para pasar el rato, para unos ratitos. Ojo, puede llegar a divertir, pero es una locura. De verdad, úsalo con zigzags, es una locura. Y recomiendo encarecidamente jugarlo online. Porque realmente es cuando te diviertes más y sobre todo si puedes un poco interactuar con la gente. Porque jugar con la consola es bastante tostonazo. A ver, a medida que avanzas y consigues coches más rápido ahí y ya etcétera, un poco... sí, pero claro, has de pasar 5 horas iniciales un tanto tediosas. Hay que poner un poco de la parte del jugador. Pero bueno, si lo pones y te logras meter, te lo vas a pasar bien. Como punto positivo, la banda sonora es buena. Es una banda sonora punkera, un poco metalera. Un poco rollo... Que... Sí, sí, o sea... Va bien, en sintonía con el juego. Eso sí, la intro inicial. Y retaron al desierto los grandes motoristas. ¡Oh! Dices, tío, es un juego de coches. Cállate ya, pesado. Déjame correr, o sea. Sí, déjame correr. O sea, a mí que me metan que esto no es un toca. Que solo se mete en el principio. O sea, que ya está. No sé, a ver, como punto de detallito. Pero ya os lo comento, probarlo con Six Axis es infernal. Poco preciso, muy irregular. Y además el punto muerto, es decir, cuando saltas, pierdes el control. O sea, es decir, solo saltas para adelante. No puedes controlar el cómo vas a caer o inclinarte un poquito aquello con la moto para... No, es que no se controla. Para adaptar la recepción. No, tú saltas y en el aire pues ya puedes mover el zigzag si es lo que quieras. Porque que caerás igual. Tal y como has saltado. Sí. Y si has saltado inclinado, te vas a pegar parabólica, la hostia padre. Absolutamente lineal. O sea, sí. Una pena, porque la idea podía haber llegado a funcionar bastante bien, pero le falta cierto empaque. A pesar de todo, le hemos puesto un bueno. O sea, una impresión buena. Genji, Days of Late. Que es la banda sonora... O sea, está sonando todo el rato, sonó la banda sonora del primer Genji. El Genji que salió para Play 2. Maneo, tú y yo que lo hemos probado a fondo. Pues sí, esta es la segunda parte de PlayStation 2. Sigue donde se acabó el primero. Sí, tal cual. O sea, el guión, el primero acaba en un punto que no diremos, obviamente. Y este sigue su correr argumental. Ambos se basan en una misma historia, un cuento, y le añaden ese toque fantasía y magia y demonios y demás. Como es el caso del cangrejo gigante. Exacto, que sí, es el Giant Crab. Surrealista. Cuando proponían que era. Junto a Kutaragi, uno de los estandartes. Buscando el weak point y haciendo Massive Damage. algo así. La primera impresión de Genji con la intro, la verdad es que es muy grata. Es muy bonita, me recuerda muchísimo a Okami. Sí, un estilo de Okami, así, un poco pintura, trazado, basado en cuadros japoneses. El fondo se va formando a medida que los personajes se van mostrando, que por cierto son en 3D, o sea, personajes en 3D y los fondos totalmente coloristas, y está muy bien hecho. Un diseño de personajes muy, muy logrado, y además que recuerda mucho un poco al estilo de Onimusha 4, con samuráis enfundados en esas mega armaduras súper artísticas y súper súper bonitas, y realmente queda muy, muy, muy, muy bien. Pero hasta ahí. Hasta ahí en parte, pues empiezas el juego y te da la opción de instalar datos en el disco duro, sí. Que dices, bien, me voy a ahorrar tiempos de carga. O sea, que te da una buena impresión. Pero empieza la intro, que ves que los personajes quizá le falta un poco de... De expresividad expresividad facial, son un poco acartonados, pero bueno. Están bien diseñados, están bien construidos. Me convencen más que, por ejemplo, en cuanto a construcción poligonal, que los del 99 Nights. Aunque el estilo de diseño me gusta más el de 99 Nights. Pero Gusta la apreciación, En cuanto a empaque, en cuanto a... Sí, lo que a es cantidad poligonal. Exacto, sí, cantidad sí, poligonal... Sí. Es más aceptable Genji, lo cual juega a su favor por el tiempo de respecto a 99 Nights. Pero empezamos a jugar y ya puedes apagar la consola. Le falta esa emoción de las batallas contra soldados que no dejan de ser simples golpes, más que nada al aire libre, porque ni siquiera hay un botón de lock-on. No hay lock-on, señores. O sea, es que el segundo o tercer golpe de combo y ya lo estás haciendo al aire o a la pared. Uh-huh. Pero no hay lock-on. No solo no hay lock-on, sino que además tienes una cámara un tanto paparazzi. Se acerca sí, demasiado a ti. La cámara parece que te quiere hacer un retrato. Porque es totalmente quieta. No se mueve. Sí, sí. Mucho se te pega a ti, pero... le gusta tu pelo o yo qué sé qué. Lo que sea, sí, lo cuando que sea. Llevas a la tía, no lo sé. Pero es que realmente se pega tanto que no te permite ver un encadenamiento de movimientos, no te permite ver el conjunto del escenario en el que estás jugando para poder ver los enemigos. Y lo que es peor, esos mismos enemigos no sabes dónde están, por lo tanto no sabes a quién atacar después. Ves a dos enemigos que tienes enfrente, a la que haces el segundo combo lo pierdes de vista porque has fallado al aire, tienes a cuatro más o a cinco que los ves solo por el radar. Y, por ejemplo, hay un movimiento interesante que es el poder ir por las paredes, hacer un breve movimiento por las paredes lateral o vertical en plan ninja, y es que no vale la pena hacerlo porque dices, vale, si pudiera ver al enemigo me acercaría aquí por la pared y cuando estuviera a punto de caer haría pues le daría con mi katana, pero es que recorres la pared y te pasas de largo, o sea, pasas de largo al enemigo y es frustrante porque encima que la cámara es que está cerca y encima es que está de ángulo muy bajo. O sea, es que parece la típica cámara que se usa en su objetivo para un juego de coches. Terrible, terrible. Y no solo eso. Falta quizá lo más grave. El efecto bullet time. O sea, el juego está en eterno bullet time. Sí, tiene un frame rate tan lento se hace cansino. Se hace cansino. O sea, si ya cogiendo un personaje ágil, ¿notas un poco la lentitud? A lo que coges a BK, creo que se llama, que es el tochón ese del... Es que realmente es que el juego es tedioso. Y es una pena, porque el enfoque del juego es interesante. Recuerda mucho a Onimusha 4, pero claro, en Next Gen puedes desarrollar los personajes y sus habilidades, las armas, puedes intercambiar los personajes en tiempo real para variar un poco sus habilidades, y así también resolver algún puzzle. O sea, tiene buenas ideas. Pero los grandes defectos técnicos que afectan directamente a la jugabilidad capan el juego por completo. Y es que es una pena. Es inevitable. Yo cuando lo vi me pensaba de... ¡Oh, qué efecto más guapo! Me están enseñando el combo a cámara lenta para que lo disfrute, ¿sabes? Para que vea cómo es paso a paso. Y cuando lo veo tres veces otra vez es un... Esto no va bien, ¿eh? Y luego, seguidamente, tú... Vale, creo que ya sé por dónde van los tiros. Realmente lo que comentamos. Luego, como último punto destacable, cuando hay... A medida que vas atizando y venciendo enemigos, tienes una barra que, una vez llena, te permite entrar en un modo de poder especial de tu clan para realizar golpes en todos los enemigos que tengas a tu alrededor, realizando... Algo así como los Quick Time Events de God of War, pero... Exacto. No tan a saco, es totalmente lo contrario. Es dos botones, un golpe. Y hasta dices, hola, jope, yo que me he esperado aquí que llenara la barra, me esperaba más. Sí, haces un golpe, haces otro, o sea, vas haciendo la Quick Time Event hasta que o bien te equivocas o bien vences a todos tus enemigos. No tiene más secreto. Una pena, puede haber dado más de sí, pero a ver, quizá en otro Genshin. Sido por falta de tiempo más que nada, porque el primer Genshin tuvo 2 años de desarrollo y este solo tuvo 1.5. Si no contamos además el tiempo que se tengan en programar para la consola, que ya tiene su tiempo también. En definitiva, como primera impresión, regular. El Fórmula 1 Championship Edition. Comentemos también. Rapidito, ¿no? Sí, por favor. Dos detalles. Creo que lo podemos significar. Si te estrellas contra... Contra un muro. Contra un muro, te salta rueda de atrás. Dices, muy buena física. Si adelantas a uno y le embistes por detrás, el coche ni se muta. Prácticamente. Y vas a 250 a quinta en una curva. Y estamos hablando de todas las asistencias quitadas y todos los daños activados. Sí. O sea, directamente fue empezar a poner, poner el juego, todos los efectos fuera. Venga, vamos a ver cuánto de simulador o cuánto de menos arcade tiene un Fórmula 1, que se supone que es lo que tendría que ser, pues así es la realidad. Pisas un piano, aquí no pasa nada. Sales del césped... Aquí tampoco pasa nada. A 300 km por hora, un Fórmula 1 pisa una brizna de césped y ya puedes flipar para controlarlo y volver a encararlo a la pista. Bueno, es un arcade. Pero sí, claro, pero es que la gente Fórmula 1... La Fórmula 1 no espera un arcade. No está pero el Fórmula 1 de Play 2, que ha vendido tantísimas unidades... ¿La gente se quiere un simulador? No. La gente quiere coger a Fernando Alonso, la gente quiere coger a Michael Schumacher y correr. Y punto. Y ya está. Pero bueno, la ignorancia no ha de ser un estándar en ese sentido. No, o sea, a mí me da igual que... decir que este juego ha triunfado siendo eso. La gente que le ha gustado este juego es por eso, porque es un arcade. Por eso la gente que le gusta la Fórmula 1 quiere que la licencia se la acabe a Sony y la coja sí, otra empresa. Por favor, es que el problema es que a la gente que le gusta la Fórmula 1 no le gusta en este juego. La gente que ha descubierto la Fórmula 1 en Telecinco hace 4 años porque sale Fernando Alonso... No le gusta Fórmula 1. No le gusta. Le gusta este juego. Le gusta este juego, le gusta que Alonso gana, pero a mucha gente, muchísima, no todos obviamente, hay gente que lo ha descubierto y que realmente lo disfruta como tal. Sí, pero la Fórmula 1 desde un punto de vista de control, de la máquina, de precisión... Eso está claro. ¿Dónde está GP4, por favor? Por favor. Por favor. Gran Prix 4. Es que lo instalaría ahora mismo y fliparíamos a nivel jugable todos. Sí, completamente. Es que era una pasada. Pero que incluso siendo arcade, incluso siendo un juego que se permita licencias no tan exigentes como la propia Fórmula 1, tampoco es bueno en ese sentido. Es entretenido, Es entretenido, sí. Pero poco más. Tiene buenos detalles gráficos que han hecho. Eso sí, hay efectos como el de la lluvia. El de la lluvia. Es espectacular. El atardecer es increíble también. Bien. Pero en cambio otros efectos se quedan cortos. Como por ejemplo, el que comentaba yo antes fuera de antena. Cuando pisas con las ruedas el césped, las ruedas quedan intactas. Cuando normalmente se manchan, queda un poco de brizna, de verde o de arena en la rueda. Y luego se va limpiando cuando vuelve a girar. Falta también, además, en carreras, supongo que por exceso de arcadismo, intensidad en las carreras. O sea, yo aún quiero sentir, o sea, necesito sentir la intensidad de las carreras de Toca en un Fórmula 1. Por favor. Por favor. Que es que, como las intensidades de carreras en Toca, es que ningún juego, a mí que me perdonen, ninguno. GTR2 se acerca. Bueno, exacto, sí, GTR2, sí. Bien. Bueno, no, se acerca, no, está al es mismo que nivel, lo que pasa nivel. Que sí, tiene otros... Pero no, no. Y a mí me gustaría comentar una cosa de sí, Fórmula 1, claro. En cuanto al 6-axis, sí. Ahí sí, ahora sí creo que han acertado. O sea, el control, si tú coges el 6-axis por arriba, es decir, como acelerando y frenando usando los gatillos... Y lo mantienes usado con los pulgares por debajo de los mandos analógicos. No sé si me entenderá la gente. Sí, poniendo perpendicular, en vez de paralelo al suelo, perpendicular. Sí, sí. Pero recto completamente, sí, nada sí, inclinado sí. Para adelante sí, sí, ni sí, para sí. Atrás. Recto completamente y pones la vista del piloto con el volante. Haces lo que es el movimiento del 6-axis y realmente es exactamente el mismo movimiento giras que hace el mando, ¿no? Derecha a izquierda y es lo que gira el volante también. Correcto. Le falta un poco de precisión, hay que decirlo, y la gracia te dura dos vueltas. Sí, y claro, porque quitas. Te cansas. O sea, primero porque... te cansas, pero está mucho mejor implementado sí, que MotorStorm. Está implementado, pero no hay nada que motive el trabajártelo. O sea, lo pruebas dos minutos y dices, ah, vale, sí o no vale, no me gusta, y lo dejas. Y esa tampoco es la intención de que la función 6-axis esté ahí. Ha de haber una cierta motivación que no hay y si no hay en otro juego que luego comentaré. Pero en definitiva, Fórmula 1, primera impresión buena. Ridge Racer 7, este va a ser breve. Es como la 360, es parecido, quizá un pelín inferior en cuanto a nivel técnico. Tampoco se nota... O sea, tampoco son aquellas imágenes rafales que se vieron comparativas, que eso era de la versión beta. Pero la final es prácticamente como la de 360... Que le guste los arcades estilo Ridge Racer lo disfrutará. Derrapes ultrasónicos con circuitos muy bellos y variados. Y poco más que comentar, la verdad, porque es el 360. Impresión buena. El Tekken Tag Resurrection, señores, de servicio online. Por los 5 euros que vale, está muy bien. Es como el de PSP y es un juego... Con mejores gráficos, con mejores gráficos, sí, sí, pero... sigue siendo un Tekken. Exacto. El Tekken 5 era un grandísimo juego. Tiene muchos personajes. La descarga, pues eso, es online. Es un juego que no se vende, que te lo descargas de la PlayStation Store. Es un buen añadido. Es un buen añadido. Inversión buena, creo que lo sé. Lemmings, ojo que tenemos ahí Lemmings. Otro juego de servicio online, todo el mundo conoce Lemmings. Llevar a los bichejos a buen puerto. Juegazo, es adictivo, es bueno y además remodelado y, gráfico. Y el control está bien. Muy bien adaptado además. Sí. Puedes mover el scroll con el stick derecho, con el izquierdo das la sword, o sea, puedes mover el cursor por la pantalla. Como en PSP que también como en salió. PSP, exacto. Con los L1 y R1 mueves el selector de órdenes y luego con la X das la orden. No tiene secreto y es un vicio. Excelente, cercano al... Bueno, notable, cercano al excelente por el vicio que supone el juego y porque también vale 4 duros, entre comillas, creo que son... Están pegando fuerte este tipo de juegos sí. En las consolas Next Gen. Exactamente. Juegos retro, remakes. Go Sudoku y Go Puzzles, no los hemos visto, pero no tienen demasiado secreto. Sudoku y Puzzles. Vienen en diferentes versiones, la primera versión es gratuita y luego cada nivel se ha de comprar por separado. Según el nivel que quieras, has de comprar. Lo que pasa que si quieres el nivel difícil directamente, obligatoriamente has de comprarte los niveles anteriores. Trinco-trinco. Trinco-trinco, hay que pasar ahí por caja. Blast Factor, también por servicio online. Un estilo Geometry Wars, parecido al que se encuentra en 360. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Es un juego es muy entretenido, es muy adictivo y... Y es muy colorista también. Impresión buena. El Flow, también, servicio online. Un concepto onírico, como si fueras un plancton que se alimenta de más plancton. Un protozoo. Un protozoo. Un concepto muy sutil, original. Muy original, estéticamente muy cercano a te lo diré, al electroplancton. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es un estilo así, tanto musicalmente como estéticamente. Es una opción muy interesante para que todos lo prueben. Algo y, diferente. Y colgaré, de que llegue a casa, si puedo, colgaré la versión de PC. Hay una demo en PC, así que lo podéis probar. Siguiente título que es titulazo. El mejor. El Super Rupa Dup, que es también por servicio online. que es el de los patitos. El juego de los patos. El juego de los patos. O sea, es un vicio. El típico patito de goma en la bañera. En la bañera. Tú tienes una bañera con agua, llevas a un patito grande que ha de llevar a los patitos pequeños a buen puerto, que están distribuidos por el laberinto de la bañera. Sí, que es, a que principio es, a ver, es una bañera plana sin bordes. O sea, algunos tienen bordes laterales y otros no. Entonces, con el six-axis haces como si fuera el mando la bañera. Entonces, cuando lo inclinas, la bañera se inclina. Cuando lo inclinas para otro lado, la bañera se inclina. Entonces, hacia adelante, hacia atrás también. Adelante, atrás. Entonces, se mueven también tu pato. O sea, tu pato flota hacia la dirección que tú inclinas. Entonces has de ir recogiendo, tocándolos a los otros patos y hasta llevarlos a la meta. O sea, un tipo lemmings, digamos, pero aplicado a las 3D, aplicado al six-axis y con un concepto súper sencillo porque no tiene nada. Tiene un agua, una bañera y un patito. Hay algunas bañeras que tienen muros, hay algunas bañeras que no tienen bordes, como bien ha dicho Freeman. Hay algunas bañeras que tienen tiburones dentro. Tienen tiburones y tienes que tirarlos moviendo el six-axis hacia arriba. Entonces, si levantas el six-axis con un golpe, el patito salta y crea una pequeña onda que hace también saltar al tiburón y darle la vuelta. Un momento que puedes aprovechar para pasar por delante de él, recoger otros patitos. Y tienes diferentes pruebas. Y según pues, tu rango, pues puedes hacer patoculares, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Patostástico. Patostástico. O sea, todo es pato algo. Se trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Correctamente. Hay un ranking que además luego se puede colgar en online. Creo que había Cuacuantástico o algo así también. El Cuacuantástico no lo he visto. Bueno, no lo sé, pero son de este estilo. En plan... El pato cadena sí que está. Sí. Que, sí, que es la vez. O sea, ¿cuántos patitos seguidos metes de una sola vez, etcétera, etcétera? Es que es chorra, pero es que es tremendísimo. Chorra. Es un vicio, divierte y cuesta también 4 euros. Total. Un excelente. Es un juego obligado, de verdad, es obligado. Sí, sí, sí. Porque o sea, además, por lo que vale, ya os lo estáis comprando. Porque si además una Play 3. Demuestra, es de los pocos que demuestra realmente cómo va el six-axis y lo que puede ofrecer. Las cosas como sean. Gran Turismo HD. Bueno, Call of Duty 3. me da igual si se nos van a echar encima. Tiene otra vez de nuevo el mismo derrape. El mismo sonido, el mismo derrape que piren, llevamos escuchando en Gran Turismo 1. Que se por piren, favor. Por favor. Además, ¿qué coche derrapa a 25-30 km por hora en una curva? Por favor, que es que lo giras a 30 km por hora y te hace. Por favor, que no llevo un kart. No sé, me resulta escandaloso. Bueno, es el Gran Turismo a pesar de en eso, HD. Es el Gran Turismo en HD. El nombre, o sea, es lo mismo, se controla igual que Gran Turismo, que Gran Turismo 4. Mismo estilo de diseño de coches, de escenarios. Gráficamente notable. Muy bueno. Está muy bien. Se presenta muy bien. Sorprende el modelado del coche. Es espectacular el realismo que tiene, tanto en iluminación como en detalle de texturas. El chapado y la carrocería del coche. Lo que menos impresiona y quizá más pierde son los circuitos en sí. El escenario. El escenario, tanto en el detalle de los edificios como en el del público. Bueno, que el público huelga, o sea, cabe decir que son fijos, que son maniquíes, o sea, si antes había sprites planos, ahora son modelados maniquíes en 3D, planos. Pero planos, salvo algunos que hacen algún recorrido de arriba abajo, o hay alguno que le he visto también mover el brazo solo, en plan saludo. A ver, para ser una demo que más una bien demo, técnica, presenta, a ver, tiene buenas formas. Sí. Hay que reconocerlo. O sea, presenta un futuro interesante para Gran Turismo a nivel técnico, pero yo sigo dudando el nivel jugable. Es un aperitivo de lo que será. Sí, es un aperitivo. Pero del Scalextric de siempre, para mí se puede ahorrar Gran Turismo pues, 5. Pues será eso. Y a la gente le gustará Slow Mo. Claro. A la gente que le gusta este a ver, estilo. Si a la gente le gusta Fórmula 1, ¿cómo no le va a gustar Gran Turismo? Yo no estoy tan de acuerdo en que le guste, sino como que siempre es lo que han probado y ya están acostumbrados bueno, a eso. Pero es que mucha gente, incluso nosotros, o sea, la realidad como sea, nos gusta un juego porque a lo mejor no hemos probado otro. Y en lo que nos gusta, nos ha gustado, lo conocemos. En eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No puedes probar todo lo que hay. No, claro que no. A ver, la demo está bastante completita, tiene 3 modos de juego, puedes conseguir una docena de coches, según superando un mínimo de pruebas que tienes que hacer. A ver, está bastante completita, te lleva un tiempo y creo que además esto puedes aprovecharlo para el futuro Gran Turismo, no estoy seguro del todo, pero creo que sí que algo podrá. Creo podrá que sí, que los trasladarse. Coches, sí, creo que sí. A ver, los amantes de Gran Turismo lo van a disfrutar y la gente que, como yo, considera que es un Scalextric que se podría ahorrar en el sector, pues seguimos pensando lo mismo. O sea, aquí las opiniones no van a cambiar. Los que le gustan seguirán gustando y los que no, jugaremos a Forza 2. Es así de simple. A ver, que me he perdido en Call el guión. Call of Duty 3. Impresión buena. Call of Duty 3. Aquí es muy fácil decirlo. Es como el 360, solo que con un pelín más de brillantez en las texturas. Y con las funciones del zigzag-sys. Y funciones del zigzag-sys. Que están muy bien implementadas. Que están, sí. Puedes realizar el culatazo de del arma, lo realizas moviendo el zigzag-sys hacia arriba. El único inconveniente es que tienes que poner, para que te lo detecte bien, el mando paralelo a ti. O sea, perpendicular al suelo. Si lo tienes como si fueras normal, por mucho que agites, has de agitar muy fuerte o ser muy exagerado para que te lo detecte. En cambio, si lo pones vertical y subes ya un poco, ya te lo detecta fácilmente. Y dices, qué pena. Pues si lo hubieras pulido, resultaría menos engorroso. Y la segunda implementación es cuando te atacan y luchan contigo para conseguir el arma y atizarte con ella, tienes que agitar de izquierda a derecha el zigzag-sys para poder hacerte con el arma y al final golpearle tú con ella. Es interesante, es un añadido más, pero el juego es exactamente el mismo. Y a ver, es un juego de notable, o sea, es un juego de calidad, como ya comentamos en los dos análisis que hicimos para 360 y para Play 2. Así que si queréis más impresiones, no tenéis más que leer esas y tendréis lo de Play 3. Marvel Ultimate Alliance, como el de PC y como en las plataformas, es que no tiene más secreto. Un análisis en web. También, una impresión buena. Tony Hawk's Project 8. Está muy bien, realmente gráficamente es como el de 360, no pierden prácticamente nada. Menos. No pierde prácticamente nada. En HD se ve muy bien. Y bueno, pues para los amantes de Tony Hawk's les gustará mucho. Tiene las opciones de control tradicional y el de zigzag-sys, que es la novedad, evidentemente. Si es difícil ya de por sí el juego normal, en zigzag-sys es difícil. A ver, ¿tú por qué eres malo? Yo soy malo, lo reconozco. Este tipo de juegos me superan. Pero realmente es difícil. No, Tony Hawk sí, has de tener ya un bagaje para dominarlo. Tiene muchas opciones. El juego es juegazo. Sí. Pero bueno, tiene detallitos. Está guay. Que puedes controlar cuando haces, cuando grindas una barra, lo que se dice es un rail. Cuando te puedes subes controlar a la barra, para los neófitos como un yo. Un rail. Cuando te saltas y te pones, apoyas en la barrita. Tú no hablas de. Y te mueves y te desplazas. Tú no hablas de anti-aliasing. Anti-aliasing. No, cuando dices, sí, echas ruedas dentadas. Tú no dices ruedas dentadas, no. Tú dices anti-aliasing y punto. Pues a él estoy igual. Pues vale. Toma ya. Perdone usted. Bueno, pues puedes controlar la estabilidad de tu personaje con el zigzag-sys. Es un añadido. Cuando caes también aterrizas, después de hacer una vuelta, un salto, también has de vigilar, pues caer bien con el zigzag-sys. No mueves, te inclinas, saltas más hacia un lado, hacia el otro para hacer las piruetas. Es la gracia que tiene realmente el zigzag-sys, porque el juego, bueno, por lo demás, pues ya es lo que tienes entre 60, que digo, es muy bueno. Pero es una acción entrega, que a corto plazo también acabas quitando, seguramente, salvo que te motive muchísimo el juego ya de por sí, de forma nativa, como quizás sería en tu caso, Freeman, sí. Que tú seguramente te pelearías con el zigzag-sys hasta lograrlo. Sí, un, muy probable. Un buen fan de la saga Tony Hawk, yo creo que le gustará esta implementación y la aprovechará. Sí. Primera impresión notable. Gundam, Tales Inside... Malo, patético. Malo. Patético, malo, de verdad. Malo. Es un juego de Play 2. Escenarios vacíos, no tienen nada. Pero es que lo peor es que los escenarios son vacíos. Hay tres modelados de un Gundam. Y tiene peor frame rate que el Genji. Y va lento, va lentísimo. Y dice, tío, pero si solo estoy viendo tres personajes. Que los robots se ven muy bien. Ahí se ven las intenciones de querer llegar a algo cuando lo estaban haciendo. Pero es que el resultado es patético, Y en jugabilidad tampoco aporta nada, ni nada de física que digas, mira, qué divertido, ni expresiones espectaculares. Es una pena. Bueno, pero ahí queda. Está. Total, primera impresión, muy malo. El Fallout 2 Battle Lines, yo decir que no lo hemos podido probar, así que nos evitamos hacer comentarios así a la tuntún. Sonic the Hedgehog es el mismo que en 360, por lo tanto es igual de patético. A mí me duele mucho decir esto de un Sonic. Me duele decir que con un Sonic es patético. Con las ganas que le teníamos. Con las ganas que le teníamos, con lo que queremos a Sonic. Pero es que la pésima cámara que tiene el juego. Los tiempos de carga para cargar 2 segundos de FMV o de texto de un personaje. El nulo anisotrópico, que es que ves como la sombra incluso se va creando en tiempo real. La sombra de un árbol o el pop-up que hay. No sé, es escandaloso lo mal que lo han hecho. No me extraña que hayan querido retrasar el siguiente Sonic, al menos para dentro de 4 años. Nah, Sonic se va a las Olimpiadas y ya lo veremos más adelante. Y lo veremos más adelante, porque con de verdad. Mario, qué bueno. Sí. Lo que decimos, primera impresión muy mala. Virtua Fighter 5. Es fácilmente resumible, como bien definimos con Freeman. Es como un Dead or Alive, con peores escenarios, pero mejor modelado de personajes. Ey, me gusta. Y combos más completos que el de entonces, mucho más tiene, técnico. Tiene la jugabilidad técnica del Virtua Fighter de Virtua Fighter de siempre, en el que son combos cortos que tienes que empalmar como con combo. Un juego de ralentis, o sea, un juego de estilo lento, técnico, en el que tienes que observar a tu rival, tienes que saber realmente bien cuándo bloquear, si te da tiempo a ver el movimiento. O sea, es un juego técnico, o sea, puramente. Muy interesante. Es muy interesante. Y realmente está muy logrado técnicamente. O sea, se puede hacer un paralelismo perfectamente como hace año y medio con Eternal Life. Un juego de notable que con algo más de tiempo podría haberse mejorado. Podrían haberse implementado nuevos personajes también. Y detalles parecidos, pero que deja muy buen sabor de boca. Y la verdad es que para los amantes de la lucha, eso sí, la lucha un poco más técnica, estilo Tekken, por ejemplo, también, adelante. Los que no, los que buscan algo estilo Soul Calibur, o sea, algo más ágil, o estilo 2D, obviamente, que lo dejen. O sea, ya, sí, un Soul Calibur 4 Next favor. Gen, ya. Vendrá después del Tekken, como siempre será, o sea, siempre será, sí, el último, sí, pero siempre será el mejor. Oh yeah. Virtua Fighter 5, en definitiva, primera impresión, notable. Realmente es uno de los más aceptables, sí, más adecuados. Con el Resistance, junto con Resistance, una de las opciones, una de las mejores opciones. Virtua Tennis 3. También un juego muy divertido, adictivo, quizá a nivel de jugabilidad no tan técnico y con tantos matices como Top Spin 2. En ese sentido, Virtua Tennis tiende algo más a la arcadización, pero... Como es el Virtua Tennis de siempre, vamos. Pero bueno, Virtua Tennis también tenía sus componentes tácticos y técnicos. Aquí los han dejado un tanto de lado. Pero bueno, el juego en... a dobles es puro pique. Pero puro pique. Es puro pique, es muy divertido, se deja llevar bien, se el control bien. También, se ve bien. Es un juego también recomendable para unas horitas y para tener ahí en la estantería, y sobre todo un juego de amigos, pero que también te permite tú solo echar bastantes piques contra la máquina sin aburrirte. Yo lo que debo decir es que es imperdonable que no lleve modo online. Eso es cierto. Es imperdonable. Eso es un juego de esas características, que por mucho que te mole jugar el juego, o sea, jugar al juego y te gusta jugar solo, no lleve modo online, al final lo acabas dejando en la estantería. En cambio, un, o sea, bueno, como Virtua Fighter 5, en cambio, un Doha, hay gente que hoy en día aún sigue jugando. Después de año y medio, por el online. Me gustaría ver cuánta gente después de ese año y medio aún está con Virtua Fighter 5, que seguramente lo ha dejado en la estantería y está con Tekken 6. Es que estoy convencido, pondría la mano en el fuego. ¿Por qué? Porque no tiene online. Hoy en día ya, tal como están montadas, o sea, algunos juegos, algunos géneros, les resulta imprescindible online en juegos que son tan, tan compartibles, tan comunitarios, como juegos de lucha, juegos de acción, juegos de velocidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así no quita que es un juegazo. Primera impresión, buena, tendiendo a notable. World Snooker Championship 2007, sentimos no poderos comentar mucho al respecto. No, no, no lo sentimos, la verdad. ¿Para qué? NHL 2K7. No. Aquí sí que lo siento, porque cualquier saga 2K siempre es buena poderla ver. Tenía que haber salido la NBA 2K7, pero se ha retrasado para dentro de unos días. Y atención, sorpresa para Six Axis, Blazing Angels Squadron of Second World War. Juego que a mí me sorprendió gratamente por su implementación en el Six Axis, porque es que es una maravilla el sentirte... O sea, el sentirte piloto de tu avión en Blazing Angels. Está tan bien implementado el Six Axis que me atrevería a decir que de todos los juegos, junto a nuestros queridos patitos, es el que mejor implementa. Cabe decir que es muy complicado, o sea, es difícil poder hacerte con los controles, poder llevar el juego con Six Axis, enfrentarte a varios aviones, pero bueno, siempre está volver al modo tradicional. Pero aún así, es un juego que motiva mucho el hecho de jugarlo en Six Axis, porque está tan bien implementado y es tan preciso que a pesar de ser difícil, da gusto. Y dices, venga, va, lo voy a intentar. Además tiene diferentes configuraciones para poder ponerlo en modo más sencillo, que es en arcade, que solo te permite hacer el avaleo, o sea, el alabeo, que es inclinar el avión de derecha a izquierda y izquierda a derecha. Ya está, o sea, lo que es voltearlo 90 grados y giras con los controles, o sea, con los sticks analógicos, pero haces el alabeo con el Six Axis. Y luego está la función interesante, que es la compleja, ponerlo en simulación, que te permite hacer tanto el alabeo como la guiñada, que es el control que hacemos con el morro, que nos permite subir, bajar o movernos hacia la izquierda o hacia la derecha una vez hemos volteado el avión. ¿Esto te lo has empollado? No. ¿Desde cuándo sabes tú tanto de aviación? Desde que juega Blessing Angels y pone... No. Y de Space Combat. Space Combat te lo explica todo. Vale, es verdad. Claro, los tutoriales. Yo no, ahora, los tutoriales no me acordaba que tú también habías... ¿Sabes? Es que son términos que no son conocidos. Y yo, y es verdad que tú también has jugado a Ace Combat. Es que ellos no. Yo me he chupado todos los Ace Combat. Con pero lo qué que grandes ya, que son. Sí. Además, me hizo... O sea, me gustó muchísimo. Y logré sacarme un... ¡Oh! Cuando jugaba con Six Axis, porque logré hacer un movimiento complejo que aprendí en Ace Combat. Te lo comenté por Messenger. Sí, cierto. Un movimiento que implica en hacer un... O sea, en elevar el avión. O sea, si tú elevas el avión y sigues acelerando, al final haces un círculo y vuelves al punto inicial. Pero si a los 180 grados ese círculo haces una guiñada, o sea, haces un alabeo, o sea, giras el avión 180 grados, cuando vuelves para el lado contrario. O sea, miras hacia el lado contrario, en lugar de hacer un círculo completo, haces el círculo completo, pero mirando hacia el lado opuesto, lo que te permite buscar un objetivo hacia atrás sin tener que perder tanto recorrido. Pues lo hice con el Six Axis y me salió. Y dices, grande, grande. Pasa que el juego técnicamente es un juego pues que no es Next Gen, prácticamente salió, aunque salió en 360, también y salió PC, en PC. Y en Wii saldrá. Y en Wii también saldrá, o sea, es un juego que técnicamente es modesto, pero el interés que crea el hecho de poder llevarlo con la función Six Axis y lo que motiva el hacerlo es justificante suficiente para, si no tienes el Blazing Angels en ninguna de las tres o cuatro futuras plataformas, o sea, en Wii, es para pillarlo en Play 3, de verdad. O sea, yo si tuviera el dinero, es que lo compraba ahora, porque realmente me divertí mucho. Y quiero transmitir esta diversión y esta función de Six Axis con vosotros, porque si lo vale, lo vale. Si no lo vale, lo decimos. Y si lo vale, pues lo vale. Impresión buena, notable. Buena por el técnico, notable por la jugabilidad. Enchanted Arms es el mismo que salió en Play 3, hay en Play 3, en 360. Tenéis el análisis en nuestra web a manos de un servidor. El RPG oriental. El RPG oriental, bueno. con combates por turnos de escenario táctico. O sea, tienes unas rejillas por las que puedes moverte un número limitado de casillas y realizar tus ataques. Puedes realizar golems para que te acompañen en tus ataques en plan Pokémon. Coleccionarlos todos. Y no aporta nada nuevo. Primera impresión, regular. Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent. Madre mía, ojo, lo que ha pasado aquí. Ojo madre con mía. Este, porque lo desconocemos absolutamente lo que ha pasado. Pero aquí no sé si han tenido tiempo, han flipado con el kit de desarrollo de Play 3. Algo ha pasado, señores. Algo ha pasado porque no puede ser que la diferencia sea tan flagrante. Lo habéis visto mejor. Entre 360 y Play 3. Yo, es más, he podido, como tengo los dos. Bueno, tengo uno y el otro era de préstamo. Y les tengo por conexiones diferentes. Podía cambiar de canal rápidamente para poder ver la misma escena con la misma cámara y la misma calibración de pantalla y comparar. Sí, yo también lo he podido hacer con el de PC y Play 3. Y es flagrante. En la misma tele, lo único que el de Play 3 lo he visto sin HD, entonces no, yo lo he visto por desventaja. Básicamente, lo que ha perdido mucho son las texturas, que tienen muy poca calidad, están muy borrosas. No así las de Sam Fisher, que es el personaje que ves todo el rato y aún se defiende, pero lo de los enemigos, paredes, efectos atmosféricos de luz, ha perdido mucho. Yo quiero creer que ha sido tema de desarrollo, de kits, de que no han tenido tiempo, de que les ha faltado conocer más la máquina, y lo que habían hecho en PC y 360 no lo han podido hacer porque no han sabido. No porque la máquina no pueda, sino porque no han sabido en ese momento. Sí, no han acabado de definir el pero bueno, el port. Ahora sí, la gente que no sea muy exigente gráficamente disfruta el juego. Es un gran juego. O sea, ya lo analizamos aquí en On Radio y vale mucho la pena. En definitiva, primera impresión, regular. El The Elder Scrolls Oblivion, que tocaba ahora, se ha retrasado para dentro de un par de semanitas, creo. Seguimos con Dejan Aiko, Final Round 3, Need for Speed Carbono, Godfather y Tiger Woods, Electronic Arts, que no los hemos podido probar, no hemos tenido acceso a ellos, pero bueno. En la versión Play 3, de 360, Final Round 3, y grandísimo juego, muy divertido. Además, lo que sí, en Play 3 se ha mejorado, eso sí, técnicamente bastante respecto a 360, pero por un hecho, porque han podido explotar más el juego, sale más tarde, igual que Oblivion, como se han visto ya en las primeras comparativas, tienen mejor aspecto en Play 3 que en 360, por ese hecho. No porque 360 no pueda hacerlo, sino porque no tuvieron tiempo para hacerlo. Porque, bueno, Oblivion 360 se actualizará al mismo nivel a través de una actualización. Pues ya está. O sea, en ese sentido, sí, se nota la diferencia. Tiger Woods sigue siendo el gran juego, que es. En inglés, como siempre. Pero bueno. Al igual que en el NBA Street 4 Home Court, que también he podido probar. Es muy divertido. Muy entretenido, muy divertido. Mucho. Técnicamente, muy solvente. Es como un FIFA Street, pero en NBA. Exacto, FIFA Street, pero en NBA. De vacile. Un botón para pasar, otro, o sea, el mismo botón para robar. Dos movimientos para hacer los flipes. Cuando tienes los puntos de tus movimientos al máximo, tienes en el centro del campo el super movimiento y puedes hacer mil bilguerías a lo Matrix. Hacer mates desde 5 metros de altura y, en fin, súper divertido. Con una buena impresión, o sea, nos ha dado, sí. Nos ha causado una impresión buena. Retrasados: Anton Legends, Dark Kingdom y Fear, aunque están al caer ya. Decir que el Fear, que aunque no lo hemos visto, o sea, aunque no lo hemos jugado, lo hemos visto y ha pasado algo parecido, aunque no tan flagrante, con respecto a Double Agent. Es algo inferior a la versión de 360 cuando texturas y un poco de iluminación. Y finalmente, como anecdotilla, Freeman, que hemos podido verlo. El otro juegazo que, vamos, cuando saquen aquí, yo lo compro ayer. Es tremendísimo. Y mira que es un deporte que yo odio. A mí ese Tiger Woods me encanta. Sí, no, ya lo sé, que lo valoro como juego, pero un juego de golf es puro y absoluto vicio. Everybody's Golf, señores. Hemos probado la demo japonesa desde una cuenta, desde una consola de aquí, pero con una cuenta creada en Japón. Y es un vicio. Además, es tan mono. El detallito. Es tan cuco. O sea, cuando tú estás en delante del tee y vas a hacer el primer swing para poder hacer el golpe, puedes dirigir, como en todo juego, pues hacia qué sentido quieres lanzar la pelota. Pues si enfocas al público, ves que acto seguido levanta las manos espavorido y se va gritando con onomatopeyas, así, en plan bocatas de cómic. Es genial. Es espectacular. Y además la cantidad de opciones que tiene. Los palos, dónde lanzarlo, ir la cámara hacia dónde lo quieres lanzar. Además también te mide la altura del terreno, qué efecto va a tener. O sea, aunque tienes efecto infantil. El viento. Aunque tienes efecto infantil. Es muy técnico. Detalles también, cuando haces tu swing, que tienes a tu asistente al lado. Ves que cuando la pelota sale disparada, ella va detrás en plan corre caminos con las manos ahí. En plan arale. Exacto, o sea, en plan arale. Y cuando llega la pelota, ves que se queda cansada y te la prepara. Es magnífico. Es tremendísimo. De verdad, es tremendísimo. Sí. No puede faltar una play sin un Everybody's Golf. No puede faltar, no puede faltar. Juegazo. Y cuando salga aquí, hay que cogerlo. Pues señores, aquí pues repasada toda la lista, además en profundidad. No como en otras ocasiones, lo cual creo que también merece. Pero hacemos un top 3, ¿no? Así. ¿Quieres hacer un top 3 vosotros? En conjunto. Yo ya a estas horas no pienso con claridad. Pues luego os pido la opinión personal de Blade 3, o sea, ya puedes ir pensando un poquillo. A ver, tú si quieres hacerlo, hazlo. Yo también lo haré. Resistance. Bien. Virtua Fighter. Vale. Y tengo dudas. ¿Tienes dudas existenciales? Sí, porque la verdad yo hubiera cogido Oblivion, pero como no es de lanzamiento, casi que me quedaré con el pack 10 euros, Tekken Dark Resurrection y Lemmings. Bueno, buen pack. Yo haría Resistance, Blazing Angels, aunque la gente se sorprenda, y me cogería también un pack. Super Rap, Super Rubadoop. Es verdad. Ajá. Bueno, el pack de... Es verdad, ¿vale? Es verdad. Super Rubadoop, sí. El Tekken y el Blast Factor. Va, yo también hago, va. Ahí, te has animado al final, hombre, grande. Hombre, estoy aquí mirando la lista y creo que lo tengo bastante claro. Resistance, primero, después Call of Duty 3. Es que está muy bien, ¿eh? Y después Virtua Fighter 5. Muy bien. Bien. ¿Os animáis, los demás? Sí. Venga, Resistance, Sefri. Virtua Fighter 5 y Fórmula 1. Muy bien. Señor Maneo. Bueno, pues... Hace ninguno. Ahora me dirá, ¿el Genji? ¿El Sonic? Resistance, sí. Bueno, está claro que es el vencedor. Sí, obviamente. Luego. Es que está chulo, bueno. Sí. Me ha llamado bastante el Blazing Angels, ¿sí? ¿El de aviones? Sí. Ya está, otro que se apunta, me gusta. Me ha llamado bastante. Y tercero, pues... Quizás un Flow. Oye. Un pack Flow, sí. Qué grande. Sí. Flow. Y si no, señores, si esto no os gusta, si no, o sea, podéis decir que por 100 euros, o sea, a ver, no, serían, a ver, si eran dos juegos y luego los packs son 120, vale, por 150 euros, ¿Sabéis la de Platinums de calidad que tenéis en Play 2? O sea, ¿sabéis la cantidad de Platinums que tenéis? Por 150 euros. Con juegazos. Con Shadow of the Colossus a 20 euros. Los Final Fantasy, el Dead del 10-2. God of War. Kingdom Hearts. Gran Turismo 4. Kingdom Hearts. Es que hay un porrón de Platinums que Green dice, oh, es que solo me hace gracia uno. Pues te compras el Resistance, si es el que te hace gracia. Y lo demás lo complementas con juegos de Platinum en caso de que no tuvieras la Play 2 o en caso de que no te hubieras animado entonces a comprarlos. Ahora es la ocasión. Los juegas en Play 3 y te quedas tan ancho. Señores, hasta aquí. Bueno, no. Sí. Sí. Lo sé, Sefi. Ah, no, vale, vale. Iba a dejar especial. Opinión personal. Con una pregunta. Y voy a ser muy capcioso ahí. ¿Vale la pena comprar ahora Play 3? Opinión personal. ¡Buah, qué cabrón! Lo sé. Yo ya la tengo. Pues señor Freeman, yo primero, por favor. Yo me la sé perfectamente. Es una pregunta que se ha de contestar desde diferentes puntos de vista. No. Bueno. Ya a las 2 de la mañana, Freeman. No, será rápido. Es según desde dónde vengas. Si vienes desde Play 2, puede ser una opción interesante. Volver a la... O sea, pasar a tu primera Next Gen. Ilusionante. Y flipar en colores. Y flipar. No hay juegos, no hay un catálogo realmente para flipar con una objetividad. Pero francamente, es mejor catálogo de lanzamiento este que el de Play 2. A mí que me perdonen. Sí. El de Play 2 será un chustazo, o sea, como una catedral. Sí, en ese sentido es lo que comentaba, que obviamente hasta dentro de un tiempo no tendremos a los pesos pesados. Pero realmente, analizar ahora Play 3 es como analizar un coche solo teniendo los neumáticos y las llantas. Todo lo demás, toda la carrocería, todo lo que verdaderamente será la esencia de ese vehículo, aún no la conocemos, aún no la vemos, y pese a que vemos detalles, quizá pequeñas líneas, esbozos de los artworks que están haciendo ese coche, no puedes acabar de intuirlo realmente. No puedes realmente. Entonces, si vienes de 360, eres jugador habitual de PC. La verdad, ahora mismo, 600 euros por el juego que tiene, pues la mayoría, ya los habrás visto, pues sí, propios son Resistance y Virtua Fighter. Pues sinceramente, si eres un neófito de la informática, pues las opciones de Linux te pueden gustar. Pero hombre, 600 euros ahora mismo, que caerá seguro. Claro. Fijo. Seguro. Porque tendrá juegazos y muchos acabaremos teniendo y las caeremos 3. Flipando y será, oh Dios mío, qué contento estoy de tener ahora una Play 3. Pero creo que en este sentido, Play 3, hasta dentro de un año y medio, puede esperar perfectamente. Siempre y cuando hemos comentado estos puntos de vista. Lo comparto plenamente contigo, Freeman. ¿Sabes? Plenamente. Tengas una 360 o no, puedes disfrutar de dos añitos de 360 con Classics que ya tienes y vas a optimizar el dinero. Porque al fin y al cabo, dentro de dos años, tendrás un Resistance a 20 euros, lo puedes volver a jugar, tendrás un Javelin's War quizá a 30 y mira, tendrás un Metal Gear 4 a 60 y quizá con Pack Play 3. Ya está. Puedes disfrutar de ello. Me gusta, Freeman. Me quedo también con tu percepción. Qué señor grande. Fukui. A ver, como opinión personal breve y luego la pregunta, pues PlayStation 3 creo que ha quedado claro que es una gran máquina, que para la gente que venga, como dice Freeman, de PlayStation 2 será un gran salto. Supondrá pues realmente la entrada en la Next Gen. Para gente que ya viene de PC o 360, pues no aportará quizá tanto. Pero bueno, es una máquina que a la larga seguro mucha gente tendrá, porque tendrá un gran catálogo. Ahí está Sony detrás, el nombre PlayStation que ha demostrado a lo largo del tiempo que vale la pena. Y además porque el homebrew dentro de un tiempo estará muy desarrollado y eso es un factor importante. Actualizaciones posteriores, el PlayStation Home, muchas cosas que están por venir, que seguro que valdrán la pena, que mucha gente le echará el ojo a la consola. Cuando baje de precio más todavía, porque pues sin duda ahora el precio tira para atrás a mucha gente. Y bueno, también está el tema que PlayStation 3 en esta ocasión no lo tendrá tan fácil como la anterior generación. La competencia también viene fuerte y hay que tenerla también mucho, muy en cuenta. Entonces, eso como conclusión. Como pregunta, ¿vale la pena ahora la PlayStation 3? Yo, personalmente, bajo mi opinión, no. Pero bueno, al igual que para mí, mi opinión, cuando salió 360 no valía la pena por 400 euros. Es decir, para mí una consola cuando sale, que tiene a lo mejor uno o dos juegos muy buenos, gastarse ese dineral no vale la pena. Yo prefiero esperar y que haya más juegos y gastarme menos. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hiciste? Es lo que hice y es lo que haré con Play 3. Señor Sefi. Pues yo creo también, en la línea que hemos comentado, sobre todo Feynman, pues que es una máquina que... A ver, yo no soy un usuario de Next Gen. Me llama la consola porque he visto gráficos muy bonitos, pero no me la voy a comprar. No me la voy a comprar porque está verde el tema. O sea, acaba de salir. Todavía los juegos que han salido con prisas. Y hasta que no haya un añito o dos de desarrollos, bien que la máquina ya tenga una base, yo no considero que tenga que comprarla. Está verde, ha de madurar, pero lo que estamos convencidos, creo, un poco todos, es que cuando le pegamos el mordisco una vez madura, el sabor será excelente. Sí, eso sí, porque, bueno, lo hemos visto con PSP también, el tema de la homebrew. Y yo creo que se va a acabar pasando también con PlayStation 3. Sí. Tiempo al tiempo. Es algo que yo siempre digo, si algo sabe hacer Sony es consolas que se adaptan muy bien al homebrew. Ajá. Señor Maneo, ¿qué haría usted? A nivel personal, la consola puede dar muchísimo de sí, mucho. Y o sea, todo ese lo de Linux, todo ese una puerta abierta a un campo bastante bastante extenso, a lo que desconoce mucha gente. Pero ahora mismo la consola ha tenido una entrada floja, no bastante bien, pero no aquello que clame bastante. Y la dejaría pasar bastante tiempo, unos años, a que se consolide la consola y pueda ofrecernos un catálogo mejor. Y gente que ya tenga 360 o PC, lo mismo, esperarse más tiempo a que tenga un catálogo mejor. Y si no tiene la PS2, antes de pasar a la PS3, que se pase a la PS2, porque creo que también tiene bastantes, un buen juego de catálogo. Y encima ahora pues es económico, en mucho Platinum. Hasta aquí, señores, el especial PlayStation 3. Hacemos una breve pausa y volvemos en nada. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Señor Sefi, le doy puerta abierta para que nos comente las notas al foro. Pues bien, no hemos tenido casi, nos hemos quedado 4 usuarios de batir el récord de Final Fantasy Day. No está nada mal. Hemos tenido un pico de 69 usuarios. Está claro que cada día, bueno, cada semana hay que hacer Final Fantasy y PlayStation Days, porque si no... No, que luego se ofenden. Y los ofenden porque... Anda, que tenéis hemos reído un poco de humor, por favor. Tenéis el culo más sensible a algunos, no dais verla. Anda, ¿qué? En fin, paso palabra. Sí es cierto que ha habido ciertos problemillas con el streaming hoy. La gente se conectaba mejor desde la web de Moncada. Y les iba mejor. Y bueno, en el foro les ha gustado mucho la idea de cómo organizar este especial, sobre todo con la trayectoria de PlayStation y luego con la máquina y finalmente los lanzamientos. La gente ha flipado y dice, ¡guau! Se está alargando, vamos a por los cafés ya. Pero bueno, ha gustado. Entonces, bueno, ha habido discusiones, tipo algunos debates para ver, por ejemplo, ha salido para cuándo va a bajar la Play 3 de precio, apuestas, ¿cuándo creéis que se va a bajar? Pues bueno, ha habido varios, entre los que yo me incluyo, que he dicho, bueno, en Navidades a lo mejor lo ponen al mismo precio que ahora y con un juego. Pero bueno, hay apuestas para todo. Luego, pues bueno, la gente se nota que sigue con la línea de disconformidad de la política que tiene Sony y vergüenza ajena con la presentación de la consola, cuando los retrasos y todo, el trato final al usuario europeo, que esto es cierto que más los que lo sufrimos y los que sabemos, pues somos nosotros, los propios usuarios de videojuegos, que ahora con el tiempo tenemos más información gracias a internet y estamos más al tanto de estas cosas. ¿Pero se ha notado? Nosotros lo notamos. Nosotros lo hemos notado, pero mira lo que ha vendido en Europa. Por eso. O sea realmente es un sector absolutamente mínimo. Sí. Correcto. Entonces queda ahí por eso, o sea, sí, queda sí, como anécdota y mira, solo los cuatro listillos se escapan. O cuatro matados, más sí, bien. Sí. Luego ha habido bastantes comentarios con segundas intenciones. Segundas intenciones obscenas. Porque ha habido varias frases de entre Fukui y tuyas también. ¿Ah, sí? ¿Qué he dicho yo? Pero el mando de 30 centímetros. Sí, eso. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Eso una. Luego, pero si no era con mala intención. Ya, pero la que gente... has dicho del airecito. Como... ¿Airecito? Sí. Que te daba calor, que tenías calor. Sí. Ah. Pues aquí han dicho que Sefi saque la katana y le dé airecito. O sea, bueno. No sé, se les ha ido a... Lo de chúclamela también. Dices, sí, wow, muchas gracias. Eso ha sido ya con intención. Y nah, Huracán, yo siempre inocente. Huracán te ha dicho que no salpicaras. Sí, Huracán que no salpique, que con las fotos que pone, tan jovencito y tan quemado. Y bueno, en general, la consola gusta, el diseño y tal, pero mucha gente no, pues, no vale la pena gastarse 600 euros para eso. Excepto alguien que decía, un Metal Gear 4 sí, pero bueno, típicos fans, ¿no? Creo que ya podéis saber qué usuario lo ha dicho. Sí, naturalmente. David Snake. Ahí está. Ahí está, muy bien. ¿No ha preguntado qué es una PlayStation 3? No. Lástima. Con cariño, ¿eh? Con cariño, claro, hombre, que sí. Y nada, no, luego... En el fondo, sin él, faltaría chicha en el foro. Sí, ¿eh? De sí, verdad. Sí. Y nada, la opción como centro multimedia PlayStation 3 es algo que no se había contemplado y la gente pues dice, oh, pues si lo vemos así también, bueno, vale, sí, cuela más o 600 euros, vale. Pero es que Sony no te lo vende como tal. Cierto, ahí estamos. Y hay que hacer ver a la gente eso. Luego, Caparzo ha comentado un apunte cuando estábamos diciendo los juegos de que el Tony Hawk en PlayStation 3 no tiene online y en 360 sí. Cierto. Es verdad, es verdad. Un punto olvidado. Sí. Gracias, Caparzo. Y por último, nada, Luis Perrón con las coñas. Al final, a gente que se iba les decía que te vas a perder el final del programa cuando Freeman declare su amor por PlayStation 3. Ya, te lo iba a preguntar ahora. ¿No han dicho nada sobre el trato de la consola global, eh? Pues para mí que se pensaban que iba a ser un flameo constante. Sí. Se han encontrado todo lo contrario, creo. Freeman, sabes que nos gusta crear falso hype. Sí, es sí, nos por encanta. Supuesto. Y es que ahora... O sea, antes era hype, ahora ya nos gusta crear falso hype. Falso hype, es tremendo. Y o sea, lo hemos reinventado. Ahora, como en cada especial, nos llamarán Sonyers. Nos llamaron Xbox, nos llamaron Nintendo, o sea, nos llamarán Sonyers. Sonyers, sí, bueno, nos llaman de todo, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mira, nos llaman que tenemos todas las consolas, y eso es cierto. Sí, a la larga está bien. O sea... Y ya está, hasta aquí las notas al foro. Pues hasta aquí las notas al foro. Nos despedimos ya, señores. Ha llegado la hora después de 3 horas 25 minutos de programa. Madre mía. Se nos ha ido un poco. Se nos ha ido un poco. Un poquito. Y con los jefes aquí al lado. Sí. Exacto. Están aquí en el estudio y haciendo trabajo extra. Y Freeman diciendo, no, sí, el histórico será en 5 minutos. Sí, 5 sí, sí, minutos por 10. Yo no he dicho 5 minutos. Yo he dicho una media horita y hemos hecho 45. Hemos hecho 50 minutos, señor no, Freeman. No, hemos hecho 45. Bueno, da igual. Bueno. Señor Freeman, que nos vamos ya, venga, a casa. Venga, nos vamos, buenas noches. Sobre todo quiero agradecer el buen ritmo que está cogiendo el foro últimamente. Buenas iniciativas, buenos posts. Algunos se van de madre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos más de la cuenta, siempre pasa. Espero que hayáis disfrutado de la opinión. Lo siento, Luis Permón, te jodes. No voy a declarar mi amor. Como dijo Rodes. Sí, no voy a declarar mi amor por Play 3. Sácame un Zone Fenders 3. Sácame un Project Zero 4. Y quizá te declaro mi amor por Play 3. Dios mío. Yo ahora mismo solo rindo pleitesía a Mass Effect y a Crysis cuando salga. Y de momento ya voy servidito. Con lo cual, un saludo a todos. Disfrutar y seguir dándole caña. Tanto el On Team. Ahí. Qué grande. Poniendo los artículos en especial Luis Permont, que es una jodida máquina. Es una puta máquina. Pero bueno, disfrutar, un saludo y hasta la semana que viene, que tenemos con el super programón. ¡Premios son, señores! Os vais. ¡Al fin! Va a ser acojonante, ya veréis. Sí, yo creo que también, 3 horas y media. Sí, ahora, sí, del así, estilo. Así, ir preparando los cafés, sí. Colchones y un pañal para no tener que ir al lavabo a mear. Y así no perderse ningún minuto de ese especial de Premison. Buenas noches, señor Freeman. Muy buenas noches a todos. Hasta la semana que viene. Señor Fukui. Nos vemos la semana que viene. Espero que la gente haya disfrutado del programa. Te juro que un día lo he visto. Sí, sí, lo he visto, te lo juro. Sí, o sea, y no hagáis lo que yo nunca haría. Fukui. Son mis frases. Yo tengo Fukui. Cerraré todos los micros y pondré el minidisc con su grabación. Te puedo asegurar que la gente no distinguirá de qué ya programa lo sé, es. Ya lo sé. Pero bueno, es que nunca nadie me responde. Espero que hayáis disfrutado el programa. Y espero a alguien que... Sí, yo, no sé qué. Espero que hayáis disfrutado el programa, espero que os haya gustado, ¿vale? Realmente creo que nos ha quedado un especial completo. Pero dejadme. No, en serio. Comparado con otros especiales de consolas, este ha sido el más largo, desde luego, ha sido el más completo, ha sido el luego. Que más concienzudamente hemos preparado. Realmente que se note que PlayStation es mucha PlayStation, tiene nombre detrás, tiene mucha fama, más incluso en España que en ningún otro sitio. Y pues bueno, se lo merecía. Además, mucha gente pues eso se quejaba de que nos metíamos mucho con PlayStation 3. Que se vean que no es para tanto, que decimos las cosas buenas, tanto las buenas como las malas, sin pelos en la lengua. La semana que viene premios son, con muchas ganas ahí de por fin quitarnos los de encima, de aparte, ver qué ha votado la gente. Aparte que esta vez no sabemos cómo van. Son sorpresa, son sorpresa. Está ahí los resultados, aún no los he recopilado. Y bueno, cerraremos votaciones el lunes. El lunes, o sea, por la noche. Aprovechad para votar los que aún no hayáis votado. Y última cosa, agradecer enormemente que me haya prestado la PlayStation 3 un compañero de trabajo, Uriol. Desde aquí muchísimas gracias. Gracias a él he podido probar la PlayStation, la tengo en casa, le he podido dar caña y así pues de primera mano poder comentar. Yo también agradezco a Sony que me haya obligado a gastarme 600 euros para poder analizar la consola y compartirla con vosotros, ya que no me ha enviado una. Gracias, Sony, os pasaré la factura algún día. Ya está. Bueno, yo pues eso, un agradecimiento a Uriol. Un saludo a los foreros, que la gente que nos escucha, la gente que nos anima, a los redactores, a los nuevos colaboradores. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Sed buenos y no hagáis nada que yo nunca haría. Es para matarlo. Grábalo, en serio, grábalo. Sí, lo grabaré. Un día lo haré y se dará cuenta. Hablará solo y como que igualmente se oirá. Porque, ¿vale? pues no se dará cuenta. Hasta la semana que viene. Adiós. Loro. Señor Sefi, Antranem. Pues nada, yo creo que ha quedado bastante bien este especial, bastante imparcial dentro de lo que queríamos mostrar. Ha sido... Sí. Hoy no teníamos a algún poder por aquí. No teníamos pululando. Ningún flameador. Ningún flameador por aquí. Y creo que bueno, que los premios de la semana que viene nos esperan con muchas ganas. Yo los espero, al menos espero los resultados, porque no tengo ni idea de cómo va la cosa y esto, o sea, seguramente será un oh y un ala. Yo creo que va a ser más lo un de ala siempre. Es posible. Uno. Bueno, veremos, veremos. Veremos a ver qué tal. Señor Sefi, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Señor Maneo. Pues buen programa, a mí me ha gustado bastante. Podría haber comentado más, pero... Sí, te voy a canear, ¿eh? Tienes que implicarte más, señor Maneo, es de coger ritmo. A ver, mi experiencia no ha sido tan... Nada, te voy a colgar del revés, de las pelotitas, para que cantes. A ver si se me permite que apunte, en el foro lo han comentado, pero sí. No he querido rajar porque, pobre chaval, no sé. A ver. Pero tú ya lo podrás leer lo que han dicho de ti. La culpa es de Sony por no dejarme una de book. ¡Una de book, encima! ¡Una de book! ¡Toma ya, venga! ¡Qué grande! Bueno... Y muchas gracias a todo el mundo, a las llamadas sobre todo, Sánchez, sí, bienvenidas. Grandes llamadas y muchísimas gracias. Y os aplazamos a la semana que viene a ver quién no haya votado muy mal. Pues sí, quien, después de dos semanas y media o tres. Y quien ha votado, pues excelente, un puntito de karma para ellos. Vale, se los das tú. Ahora ves usuario por usuario. Se los das tú a los de karma. 300 usuarios que han votado, no decimos número, uno a uno. Oye, ala. Pues si llego a casa y me envían un privado, se lo doy. Yo te enviaré uno. Reventarle el este a privados. Lo dicho, me voy a crear cuentas para hacerlo. Que creamos un post. Maneo regala karma. Vota los premios Horn. Ahí, ahí. Lo dicho, buenas noches. Ya está, la semana que viene. Hasta la semana que viene, baneo. Por mi parte, como de costumbre, no añado más. Lo han dicho todos mis compañeros, sobre todo Fukui, que se repite más que el ajo. Pero te gusta. Me encanta. Sí, sabes que sé, me encanta. Yo lo sé, Fukui. Yo lo sé. Chóclame. Es que son las 2:30, más ya, o menos. Está, es la hora, es nuestra hora flipada. Sí, sí, sí. De verdad, he disfrutado mucho con este especial. Me ha parecido muy completo, muy bien estructurado. Me gusta. Te felicito, Freeman, por la implicación que has tenido en este especial. Ha sido bastante clave. Has hecho un gran trabajo. Y el resto del equipo, la gran coordinación que hemos podido crear para repartirnos el trabajo y poder dar una perspectiva, como dijimos, global y veraz, con imparcialidad. Sacrificando actualidad, pero ofreciéndoos todo esto que de la noche a la mañana no os lo podíamos haber ofrecido. La semana que viene, repetimos, premios son 3 horas de programa, yo calculo más o menos 3 horas y media. Así que iros preparando, porque estarán vuestros resultados en los premios, pero también daremos nosotros los nuestros. O sea, la opinión del equipo tendrá voz esta vez. Así que estará vuestra opinión, la opinión del usuario, la opinión de la gente que enriquece el sector y las de los medios especializados, con este caso, pues la nuestra. Nada más, señores, un abrazo muy caluroso y hasta la semana que viene.